aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Buenas noches. Hola, hola. Hoy va a ser una noche especial e importante. Así que quiero que se oiga todo perfectamente. Si sois tan amables, por favor. Estoy viendo aquí ya a la gente escribiendo en el chat. Y tengo a la gente. Se oye bien. Vale, gracias. Bueno, pues lo primero, antes que nada, un beso, un abrazo a todos. Como es obligatorio al empezar los directos, a la gente que escribís en el chat, aparte de los que estéis conectados, Cintia, Domingo, echando una mano, Falabulsin, Rebelión, que está por aquí, RG García, Ronnie 1317, Tiriti Trao, Santi. Bueno, antes que nada quiero recordar aquí al personal lo que el evento, la reunión que vamos a tener este próximo día 31, quedan dos semanas, estamos a viernes, y dentro de dos semanas nos vemos, quien quiera venir, en Albacete. Vamos a estar en la sala Justomis, en la Avenida del Arte, número 1. Toda esta información la tenéis en la página web, en nuestratv.com. Hay un cartel, simplemente ese cartel le desplegáis y vais a ver pues quién viene, y los horarios todavía no están definidos. Pero bueno, empezamos desde las 12 de la mañana. Dicho esto, entrad en la web, nuestratv.com o .es, que también está operativo, y ahí tenéis toda la información acerca del día 31. Dicho esto, esta noche tengo aquí en Skype, ya les tengo aquí, están muteados ahora mismo, para yo poder saludaros y presentar. Un saludo a todos los que estáis entrando ahora mismo. Tengo muteados a Rebelión, a Patrick, a Gonzo, que ahora les daré paso. ¿Qué estará pasando cuando últimamente a toda la gente con la que voy hablando, gente que ha iniciado algún movimiento, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues todo este tema de chemtrails, etcétera, etcétera. Al final, todas estas asociaciones, grupos que se van formando para informar simplemente y para denunciarlo, en algunos casos, al final siempre acaban amenazados, etcétera, etcétera. Todo esto nos lo van a explicar ahora. Antes que nada voy a hacer una pequeña prueba de sonido y a los chicos de Skype os voy a desmutear ya mismo y se os va a empezar a oír. Dame un segundito. Vale, perfecto. Vamos por partes. Voy a hacer una pequeña prueba de sonido. En primer lugar, doy la bienvenida y saludo a Rebelión. Rebelión, buenas noches. ¿Me oyes? Hola. Muy buenas noches otra vez. Te oigo ahí como entrecortado, vigila tu conexión. Vale, vete arreglando, gracias, Rebelión. Y doy la bienvenida y las gracias de nuevo, porque es la segunda vez o la tercera que nos visita, a Gonzo. Gonzo, buenas noches, ¿me oyes bien? Hola, Nostra, perfectamente, buenas noches y a todos los que nos escuchan. Buenas noches, gracias por venir, por pasarte por aquí, por nuestro humilde canal. Y sé que te ha pillado todo de sopetón, que te ha avisado Patrick a la última hora. Y bueno, pues gracias también por el esfuerzo. Y cuando es un placer. Es un placer, Nostra, y gracias a ti por darle voz a esto, por hablar de estas cosas, ¿no? Sí. Hay que hacerlo. Por tu valentía. Sí, no, valentía la vuestra, que sois los que yo al fin y al cabo conecto un directo y, bueno, llevo una vida relativamente tranquila. Vosotros sois los que estáis sufriendo amenazas, etcétera, etcétera, en vuestras propias carnes y vuestras familias. Dicho esto, doy paso... Bueno, los que vemos aquí esta noche nos podrán llamar muchas cosas, pero cobarde no nos pueden llamar. eso doy fe que no. Mando, antes se me ha olvidado decir que el día 31 también vamos a tener a un valiente, también que vosotros reconocéis, que es Carlos, pues... Y se va a pasar el día 31 por Albacete a vernos. Ya hará ir un vídeo, tengo entendido, también para comunicarlo. Por último, hago una pequeña prueba de sonido y seguro que se oye bien. Patrick, ¿me oyes? Buenas noches. Afirmativo. Afirmate. Ni un paso. echaba de menos el afirmativo de Patrick. Llevábamos tiempo, perdón, sin coincidir aquí en el directo. Y hoy es un día, lo primero, gracias por pasarte por aquí de nuevo. Gracias por tu valentía. Y te he estado escuchando, Patrick, estuve escuchando tu intervención aparte de las publicaciones que Patricio Carrasco, para quien no le conozca, pues él, aparte de su vida personal, está dedicando su muchas horas de su tiempo a la causa, que ahora nos va a explicar. Y bueno, pues ha hecho ya colaboraciones en Televisión Española, en Hora Punta, con Cárdenas. Estuvo un minuto y pico, le dejaron, pero suficiente para decir las cuatro cosas que tenía que decir. Con el periódico La Tribuna de Cartagena, que desde aquí mandamos un beso, no solo yo, todos los que estamos aquí, a José L. Sánchez, otro gran valiente. No nos olvidemos del caso de José L. Sánchez. Y La Tribuna de Cartagena, como he dicho. Y bueno, plataformas, Salvemos la Biosfera, etcétera, etcétera. Patricio Carrasco, ¿qué está pasando? Que tengo entendido, por lo que he escuchado en tu intervención en La Voz de Europa. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Tú habéis llegado a denunciar en Fiscalía y ahora cómo está el asunto? Bueno, pues la entrevista que tuvimos Gonzo y yo en, para mí, el mejor programa de radio que hay a nivel nacional e internacional, ¿de acuerdo? Bueno, a lo mejor puede haber alguno que pueda ser superior, pero yo como no lo conozco, no doy fe, ¿no? Es aquí La Voz de Europa. De Democracia Nacional, ¿no? Ese programa de radio, pues, desde siempre, pues, ha confiado en nosotros y fue la primera vez que se habló sin tapujos de este asunto y allí, pues, volvimos a decir, pues, toda la verdad porque se lo merecía ese canal al igual que el tuyo, ¿no? Que nunca olvidemos que la primera vez que me censuraron en Televisión Española, que no lo hemos mencionado todavía, antes del programa de Cárdenas hubo también una entrevista en la que también se nos censuró, en parte y a mí sobre todo, ¿no? Que salí simplemente rascándome el bigote como el Chico Martini. Pues ahí La Voz de Europa también se hizo eco de eso, pero también Nostra TV. Y entonces hay que tener en cuenta quiénes son tus aliados y quiénes son los que ocultan la información veraz y real, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo este asunto? Pues ya lo sabes, en el marco que empezamos a crear para producir una sinergia con respecto a las asociaciones, plataformas y agricultores que estaban denunciando todo este asunto, pues se creó ACAP, ¿no? ACAP era la Acción Conjunta de Asociaciones y Plataformas y sigue siéndolo, ¿no? Lo que pasa es que han habido determinadas bajas con respecto a asociaciones que no querían seguir la línea de trabajo. Y al final, pues, los que nos quedamos, al final los fundadores, por así decirlo, pues seguimos en marcha y empezamos a crear y hacer una serie de denuncias a determinadas fiscalías, ¿no? La última de ellas y la más sonada es la Fiscalía de Granada. Entonces, con la Fiscalía de Granada, pues se consiguió, pues, que la fiscal de Medio Ambiente de allí ordenara al Seprona de Granada que realizara un informe de investigación sobre todo lo que nosotros estábamos denunciando, ¿no? Un informe que deja muchas preguntas sin contestar, pero también nos deja una puerta abierta, ¿no? Una puerta que no se debe cerrar todavía. Es decir, no está todo perdido, ¿no? Porque en el informe, por supuesto que hay incongruencias, ¿no? Hay incongruencias en tanto en cuanto, y esto lo podemos decir, bueno, pero antes de eso, voy a trasladarme unos cuantos kilómetros desde Granada hasta Murcia, ¿no? Y entonces la Fiscalía de Murcia, en la que estamos colaborando activamente con FECOAN y con el gran Pedro Guerrero, que ya lo conocéis todos, que estuvo incluso aquí en este canal también, y también casualmente también estuvo en aquí La Voz de Europa, ¿vale? Porque es que al final esto queda limitado a muy pocos canales que quieran, a muy pocos programas de radio que quieran decir la verdad sin tapujos, ¿no? Pues seguíamos un proceso y ese proceso que hemos seguido, pues al final lo hemos visto aquí en la región de Murcia con una serie de altibajos, ¿no? Ya por todo es conocido que el fiscal que reabrió la causa, que fue iniciada por la Federación de Cooperativas Agrarias de la región de Murcia, fue ascendido. Es decir, ascendido, dice, bueno, no se lo han quitado en medio, sí, pero fue ascendido, ¿no? Es decir, ya no se encargaba de lo mismo que en las declaraciones que hizo en Cadena Ser y todo eso, estaba diciendo que efectivamente que se le aportaron pruebas por parte de FECOAN y por parte de Salvemos la Biosfera, las cuales que no tenía que actuar ya de oficio, como en la primera, que fue con un cierre cautelar, sino que al final se consiguió, pues, reabrir el caso. Y eso es muy difícil, Nostra. Y eso es muy difícil, muy difícil que tú... Tienes que presentar pruebas, bueno, que valgan para algo, no contundentes, pero que sirvan. Si no, no te lo admiten, supongo. Claro, claro. Entonces se reabrió la causa y luego han habido una serie de movimientos raros, y en esos movimientos raros, pues, hay interferencia de otros fiscales, vamos a dejarlo ahí, u otra fiscal, que no tiene nada que ver directamente con el fiscal de Medio Ambiente de Murcia, y en el que empiezan ya a surgir, pues, una serie de amenazas, directas e indirectas, para con respecto a aquellos que estamos denunciando esto, que se nos llega a decir, vale, de una forma tácita y expresa, que esto puede ser constitutivo de un delito de alarmar a la población. Alarmismo público, no me acuerdo del término que llegó a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Hasta qué punto estás alarmando tú a la población cuando estás informando de algo que las autoridades no te dan una respuesta coherente, que las autoridades no te dan una explicación plausible para con respecto a lo que están ocultando? Porque dos y dos son cuatro. Es decir, aquí podemos especular todo lo que queramos, pero que a nosotros nos vale que nos vengan, y ahora luego si queréis lo explicará Gonzo, que nos digan que la Organización Meteorológica Mundial, que ya ha dicho en su informe que es imposible acabar con una nube, que las técnicas de incrementar las precipitaciones no son seguras del todo, que las de inhibir las precipitaciones, que básicamente no existen, y que todo lo que vemos en los cielos son estelas de condensación. Señoras y señores, no estamos dispuestos a aceptar eso. Sí, bueno, y que el aluminio de las muestras se lo hemos hecho nosotros. Hemos ido ahí al taller, a la carpintería metálica del barrio. Hemos barrido un poco así del suelo, las virutillas que había, se las hemos echado nosotros a las muestras de agua, porque como somos personas que no tenemos familia, ni trabajo, ni nada, y somos chavales de 15 años, ¿no? Entiéndase la ironía, tenemos más de 40 años ya los dos. Entonces, pues nosotros nos aburrimos y no tenemos otra cosa que hacer que ir a la fiscalía con muestras de agua, ¿no? Y echarle aluminio nosotros, porque nosotros es que no tenemos otra cosa mejor que hacer en la vida. Porque es que eso se nos ha llegado a decir, ¿eh? Claro, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Ante la barbaridad que daban los análisis de agua de lluvia, porque daban una barbaridad, las cantidades que están cayendo en el agua de lluvia, de sobre todo aluminio, pero está cayendo mucho bario también. El bario cae por zonas, no siempre echan bario, pero hay veces que cae una barbaridad de bario también, porque se ve que en ciertas operaciones concretas utilizan el bario. Pero el aluminio es una constante. El aluminio, Patrice puede hablar más técnicamente de qué tipo de aluminio, porque es un aluminio que otro de los argumentos que se notaban al principio es que el aluminio es un material muy abundante en la naturaleza, sí, pero no procesado. Es que lo que está cayendo es aluminio procesado. Es un aluminio aislado completamente. No es un aluminio que se encuentre como se encuentra en la naturaleza, que no se encuentra nunca en estado puro. Por eso es tan caro el aluminio, siendo tan abundante, porque hay que procesarlo. El aluminio está pegado a un montón de otras cosas. Cualquier piedra que tú cojas del suelo lleva una parte de aluminio. Pero eso hay que procesarlo para extraerlo de ahí. Entonces no tiene sentido que esté cayendo aluminio en el agua de la lluvia, pero para nada, vamos. O sea, eso es una barbaridad. El que nos quiera decir que simplemente... No, el aluminio viene de un proceso que se llama el proceso Bayer, ¿no? Y que se saca de la bauxita, ¿no? De otros métodos que se pueden utilizar, ¿no? Bueno, entre eso, perdona que te interrumpa, en esos análisis, yo por lo que os he oído... creo que supera los niveles máximos por 100, una cosa así, una burrada. O sea, no es que sí, exceda un poquito. Los niveles máximos, no del agua potable ni del agua de lluvia, no, los niveles máximos de las zonas industriales. O sea, en una zona industrial los baremos son muy altos, porque si tú te pusieras a poner baremos en las zonas industriales como con los mismos estándares que tú estás midiendo el agua potable o el agua de lluvia, pues claro, nadie podría producir nada, porque todo conlleva un residuo y una contaminación, cualquier actividad industrial, ¿no? Entonces, estamos hablando de 100 veces los valores de zonas industriales. No te lo pierdas. O sea, no de zonas, no de lo que debe ser agua potable ni de lo que debe ser agua de lluvia. O sea, una barbaridad. Eso es una barbaridad. Bueno, puntualizando, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que los niveles de aluminio en agua de consumo no pueden exceder los 0,2 miligramos litro, ¿no? Pero lo dice para el agua que está tratada, ¿no? Porque el aluminio, en este caso el óxido de aluminio y todo eso se utiliza como floculante, ¿no? Es un floculante para aglutinar todas las, son las impurezas y al final, es decir, como casi lo que dice, está diciendo Conso, es que al final que no hay ningún, estas muestras de agua de lluvia se han sacado en zonas que no están, no son colindantes ni con polígonos industriales ni con ningún tipo de industria que pueda, digamos, que alterar los parámetros. Está claro que sí, que las nubes se mueven y que a lo mejor la contaminación puede llegar de algún sitio y descargar en otro, ¿no? Pero estos valores son 100 veces, superan 100 veces lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, porque hemos llegado a sacar hasta 20 miligramos litro, ¿de acuerdo? Entonces es una bestialidad. ¿Qué pasa con esto? Es una bestialidad, además, en un país que está desindustrializado, perdón, porque aquí después de la crisis, aquí la industria prácticamente se paró en este país. Incluso el tráfico rodado también se ha disminuido bastante. La gente ahora trata de consumir menos combustible porque la situación económica no les deja otra opción. Tampoco deberían aparecer esas cantidades de aluminio por esos motivos. Pero bueno, que si vamos a culpar a la contaminación, desde luego no podemos culpar ni a la industria ni al tráfico rodado de esto, ¿no? Que es lo que siempre, bueno, se nos dice, ¿no? Es que también es que, claro, no tenéis en cuenta la industria, no sé si la tenemos en cuenta, por supuesto. Y claro, de hecho, ahora mismo, lo que no tiene sentido es que tengamos 50 veces más contaminación por aluminio, por bario, que son cosas extrañas, exóticas, son contaminantes exóticos, sobre todo el bario, es una cosa... No es normal, no suele salir por las chimeneas de ninguna industria ni por los tubos de escape de los coches, tampoco sí, sale el bario. Así claro. No y en un momento en el que prácticamente España es un país de turismo, se ha quedado para servicios, ¿no? Que ya no tenemos una industria fuerte ni si en China te puede caer cualquier cosa, ¿no? Cuando llueve, pues bueno, está tan contaminado el ambiente, ¿no? Que bueno, que sí es verdad que te va a aparecer de todo, ¿no? Pero es que estamos hablando de que lleve a lo mejor, y eso lo hemos visto nosotros con los análisis, de que lleve una semana lloviendo, que cualquier cosa que pudiera haber en el aire ya se ha lavado completamente porque lleva una semana lloviendo. Se oyen aviones pasar por encima de la nube y cae una cantidad de bueno, es que se ve directamente, es que es un pozo que emboza las hojas de los árboles directamente. Como lo típico que se dice que ha llovido barro, ¿no? Lo típico que se dice a nivel de calle, no ha llovido barro. Muchas veces ese barro que está lloviendo, no sé si sería más correcto decir que ha llovido bario, más que barro. No, o diatomeas, o silicio. Sí, pero que hay productos que están cayendo a veces en esas cantidades tan bestias que se ven directamente. No hace falta a veces ir a un laboratorio. Es que llena uno un vaso de agua de lluvia y es que la ve sucia directamente, a la vista se ve. Y a lo mejor estamos hablando de un agua que ya debería estar limpia porque, vale, decimos, el primer día había mucho en suspensión en el ambiente, llevaba sin llover 2 meses, vale. La misma tierra del campo está en suspensión, el polen de las plantas. Pero es que estamos hablando de que a veces lleva 3 días lloviendo ya, es que está la atmósfera limpia completamente. Y se oyen esos aviones pasar y cae ese tipo de sustancia en el agua. Sí, pero generalmente, por ejemplo, se oyen esos aviones pasar, aviones que suelen ser militares, pero tipo Hércules, ¿no? Que es los que actúan cuando están ya las borrascas descargando y son los que inhiben las precipitaciones de forma directa, que lo que hace... utilizar técnicas que pueden ser desde el overseeding, que es la sobrenucleación, ¿no?, de núcleos de condensación, ¿vale?, porque al final no precipite, o que en caso de que precipite, que al final no precipite agua, ¿no? Se utilizan materiales absorbentes, incluso polímeros, se utiliza de todo para que al final eso no nos caiga agua directamente, que son métodos distintos de lo que se utilizan para la manipulación climática a media alta cota, esta sería media baja cota. Es decir, ¿qué dice? ¿Te puedo decir? Sí. Dime. Perdona, un inciso. ¿Se puede decir que, bueno, que básicamente los materiales que se están rociando tienen tres características básicamente, que son nanopartículas, son higroscópicos, que son materiales absorbentes de la humedad, y son electroconductores, o sea, o tienen algún tipo de propiedad a la hora de interactuar con energía dirigida? Porque esto no es solo inyección de aerosoles, lo que estamos viendo en la atmósfera. Es que también hay dispositivos de energía dirigida interactuando con esos aerosoles que hay en suspensión. Claro, como el titanato de bario. Con el titanato de bario, a frecuencias de 3 MHz, pues se interactúa una serie de dispositivos, y ya está más que demostrado y hay estudios científicos de eso. Además que se puede ver esos patrones en onda que se ven en el cielo. Ondas escalares, les llaman los técnicos que trabajan precisamente en ese tipo de operaciones, porque hay mucho denunciante también dentro, ¿no? Bueno, lógicamente, y ese tipo de onda, que bueno, que es desde el punto de vista encubridor de la empresa que trata de encubrir esto, bueno, pues te cuentan cada disparate, ¿no? Que si son ondas de gravedad, que si, bueno... Nubes holográficas... Te dicen de todo. Sí. Ahí es donde tenemos que llegar, ¿no? Porque mira, nosotros utilizamos el método científico, incluso tenemos en nuestra plataforma a un gran químico que es catedrático y imparte clases en la universidad. Un saludo, Gonzalo. Es una máquina. Y él mismo lo dice también, que al final hay una parte de la ciencia que está oculta a la propia ciencia oficialista y que está utilizándose con uso militar y bélico. ¿Por qué? Pues porque no se podría dar una justificación al uso de esas técnicas, porque irían en contra de la ética. Entonces, ahí es donde luchamos, ¿no? Porque nosotros siempre hemos dicho, vamos a utilizar el método científico, vamos a utilizar la ciencia para luchar contra la propia oficialidad de la ciencia. Pero llega un momento en que, utilizando las mismas armas que ellos, te das cuenta que la oficialidad, al final, no te acepta lo propio, digamos, que más oficial que ellos desconocen. Entonces, ahí es donde está la trampa del gato y el ratón, ¿no? Y decimos, vale, nosotros podemos explicarte utilizando los mismos argumentos científicos que tú hasta este punto ahora. Llega un momento en que tú me estás contando una milonga. Y digo, bueno, espera, que utilizamos también la ciencia, y es que hay una ciencia que no es para ciencia ni nada. Si es una ciencia real, son proyectos científicos, es decir, que está metido ahí el Pentágono hasta el tuétano, ¿no? Lockheed Martin, DARPA y demás, y que exactamente funciona, y que funciona, pero tú, sin embargo, no quieres reconocerlo. Es lo que decíamos, por ejemplo, el término escalar, porque Gonzo y yo hemos tenido muchas veces discusiones sobre este asunto, porque decíamos que la energía escalar, es que la gente pone, por ejemplo, en Google, energía escalar, y a lo mejor lo máximo que puede encontrar serían los radares de apertura sintética, ¿no? Pero no te viene otro tipo de cosas que es lo que realmente se asocia a esto. Entonces dice, bueno, es que eso no te viene, digamos, otro tipo de dispositivos que con esa energía están haciendo otra serie de cosas que no se puedan contar en Wikipedia ni en Google. Información clasificada, militar, y eso entra en el plano de seguridad nacional, ¿no? Entonces, de eso no se puede hablar, aunque lo estén usando para llevar a la ruina a naciones enteras. Pero ellos tienen ese sellico de seguridad nacional, ¿no? Eso sale mucho en las películas americanas, ¿no? Cuando algo es seguridad nacional, ya ahí se acabó, ya no se puede saber nada más. Pues ese es el escondite que tienen ellos, ¿no? Para este tipo de cosas. ¿Os habéis topado alguna vez con esa respuesta? ¿Es que esto es seguridad nacional? Bueno, sí, no. Bueno, nuestra página es un caladero de trolls y de desinformadores, pero también de activistas de lo contrario, por así decirlo, ¿no? Y tenemos varias clases de personas que vienen a tirarnos mierda, vamos a decirlo alto y claro, ¿no? Tenemos, por un lado, los incrédulos, lo que le llamamos la masa borreguil, ¿no? Los apesebrados, ¿no? Que son, no, es que he visto en la TV y ha dicho el del tiempo que esos son escenas de condensación. Bueno, eso es perdonable, porque hace unos años yo era de esos. Entonces, bueno, eso todavía lo perdono. Cuando hay gente que lo niega porque no quiere simplemente investigar, o le da miedo investigar, o simplemente no se lo cree, no está preparado para hacer todo esto. Bueno. Tú no ves una cosa, es decir, vamos a ver, pero yo si te aporto una prueba, sí. Tienes que rebatir lo que yo he puesto, pero no me vengas con una respuesta ya hecha. Es decir, yo te pongo a ti algo, Nostra, y te digo, mira, ese perro tiene dos orejas. Y te pongo la foto con el perro con dos orejas. Y me dicen, no, es que yo he visto por la tele que hay un perro, y los perros solo tienen una oreja. Entonces, no, es que yo me imagino la voz de los gilipollas estos cuando están escribiendo, ¿sabes? Es que les pongo voz y macho, tengo arreglos, tío. Pero, ¿no? Y digo, vale, si es que no están viendo lo evidente. De acuerdo. Tenemos un cupo bastante amplio de esa gente, ¿no? Por otra parte, tienes los típicos que vienen ya con el ataque. Es decir, los que van con el ataque a desacreditar y todo eso, es decir, no son gilipollas. Es decir, ellos saben de qué eso está, pero van a desacreditarte. Es decir, son los trolls y que trabajan con contrainformación y desinformando. Luego tienes otros que son los que se pasan por ahí. Vale, parece que te hacen un poquito la pelota, pero luego para tumbarte. Y casualmente, todos estos son pilotos. Pero es que vienen en grupo, ¿eh? Es decir, tenemos que algunos días pues, bloquear 10 o 15, ¿no? Pero a lo bestia. Y esta gente, pues son los típicos que, por ejemplo, cuando pones un Airbus Military que está haciendo, pues, digamos que el circuito del Jarama por toda la península y casualmente en la zona donde se esperaban precipitaciones, y te los ves ahí durante 4 o 5 horas, ¡bum, bum, bum! Dice, bueno, sí. Y la gente dice, coño, con el Play Radar, la misma aplicación. Dice, ostras, sí, está haciendo ahí. Está haciendo circuitos de Fórmula 1 o de MotoGP, esa viene en el cielo. Y entonces te pones a verlo y te viene alguien y te dice, no, si es que es imposible que ese avión esté 5 horas tirando mierda, como dice ella, ¿no? Dice, ah, bueno, perdona, pero es que casualmente ese avión militar que es un avión cisterna multipropósito, que sirve tanto para utilizarse para dar un reportaje en vuelo a cazas o también para que en puesto de reportar cazas que tenga ahí en sus grandes bodegas y en su gran capacidad de almacenamiento, pues digamos que autonomía para empezar a tirar todo lo que él quiera durante mucho tiempo. Porque luego tenemos que hablar de la gente cuando empieza a decir, no, es que esto es imposible, ¿cuántas toneladas de productos se tienen que utilizar? La gente no tiene ni puñetera idea de lo que es el coeficiente de expansión. Mira, yo eso, sí, perdona que te interrumpa, Patrick. Mira, 600 veces. Mira, no, un segundo. Sí, sí. Una gota de una gota de agua aumenta 1600 veces su volumen en el cambio de fase del estado líquido al estado gaseoso. 1600 veces. Solo una gota. ¿De acuerdo? Venga, que, bueno, paso palabra. Sí, no, quería decir simplemente un pequeño apunte. Para que la gente no se crea, va, pero ¿cómo van a hacer esto o tal? Vamos a ver, hoy en día, cualquier hijo de vecino, yo corregidme ahora si me equivoco, porque no lo diré exactamente cómo es. A lo que voy, cualquier hijo de vecino que tenga un huerto puede comprar unos pequeños cohetes que los pones tú en tu huerto, los tiras para arriba cuando hay nubes y no sé si llevan, yo no sé qué, de plata o no sé qué leches, y tú mismo puedes disolver una pequeña nube en tu huerto. Esto es, si no me equivoco, que no tendrán ellos. Y esto, miradlo, preguntadle a los agricultores si esto es verdad o mentira. Esto ha salido en reportaje. Digo, me enteré hace poco de esto, relativamente poco. Sí, efectivamente, vamos a ver. Si es que es ridícula esta discusión a veces que tenemos con gente que nos niega ya que la tecnología exista. No ya que lo estén haciendo, sino que es que la tecnología exista directamente. Cuando cualquier persona del campo por 15.000 pesetas en el año 86 que los prohibieron, pero que en el mercado negro te lo siguen vendiendo igual, 15.000 pesetas valía un cohete antigranizo que lo que hacía, que claro, que el nombre que le ponen es antigranizo, igual que al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos le llaman de defensa y no de ataque. No, pero es, pero vamos, antigranizo significa que sale el sol, o sea, significa que está negro, que parece que va a caer la de Noé, y que tú tiras el cohete y sale el sol. O sea, sí que es verdad que ha acabado con el granizo, pero es que hasta ha acabado con la nube entera. Es que no llueve. De hecho, antes la Guardia Civil, tenemos titulares, tenemos hemeroteca ahí, tenemos mucha hemeroteca guardada del año 94 cuando ardió, media Cazorla, Moratalla, la mancha, la mitad de la mancha ardió, fue debido a unas campañas brutales. Bueno, pues los agricultores salieron en masa, más de 3.000 agricultores en La Mancha a denunciar esto. Entonces, ellos lo que están jugando es, bueno, pues con la gente de ciudad, que trabaja en oficinas, que trabaja en sí, de repartidores, de lo que sea, de taxistas, que esa gente pues no tiene ni idea, pero tú te vas a las áreas rurales y tú le dices a alguien que el clima en una nube no se puede romper y es que se parten de risa, macho. Dicen, pero yo a uno se lo tuve que decir porque venía gente muy de esto, con carrera universitaria, gente muy con subtítulos y que venían como tratándote como de garrulo directamente, ¿no? Como que tú eras un ignorante, ¿no? De lo que estaba hablando, porque es que ellos habían leído en la revista tal o en la cual, o su profesor de ciencias le había contado que eso no se podía hacer, que eso no estaba demostrado, que estaban investigando. Digo, pero si es que estas discusiones las tenéis en la ciudad. Digo, porque vas al campo y se parten el culo en tu cara los agricultores, como tú le digas a un agricultor que una nube no se puede romper. Otra cosa, si quieres, discutimos si lo están haciendo o no. Pero es evidente que si se puede hacer, se está haciendo. Y además, no te va a llevar más de 2 días de observación darte cuenta de que lo están haciendo. Simplemente con mirar hacia arriba, ¿no? Aparte, todo eso hay que reforzarlo con pruebas, lógicamente. Pero, claro, esto es como denunciar a la policía, ¿no? Llega un punto siempre en que pues las investigaciones pues se frenan porque hay poderes muy grandes aquí detrás. Estamos hablando de un organismo, ¿no? Que, bueno, que hacen lo que les da la gana en el cielo sin rendir cuenta a nadie, que tienen ejércitos de gente a sueldo para lo que sea, para desacreditar, para acosar, para allanar moradas, para difamar, para ponerte al mundo en contra, una vez que te pones a denunciar estas cosas, que tienen fuerza suficiente como para intimidar al poder judicial. Porque nosotros sabemos que en el mundo judicial nosotros hemos encontrado con personas que realmente era la primera noticia que tenían de esto y que no tenían ni idea de esto y que se nota, bueno, cuando una persona de verdad está atenta, está interesada en algo que le estás contando, ¿no? Y cómo hay un cambio después, ¿no? Esto es especular un poco, pero se sabe que influyen en a todos los niveles, a nivel político, a nivel informativo. Estamos hablando de un poder de esa magnitud. No sé si puede haber algo más por encima, pero vamos. Yo creo que este es el poder. Este tipo de operaciones las llevan a cabo los más poderosos que hay. Entonces, pues claro, llegan a negarte cosas tan evidentes, ¿no? Como que no se pueda romper una nube. En internet se pueden comprar cohetes de antilluvia, un cohete, ¿no? Como tú dices, que no podrá hacer una OTAN, que no podrá hacer una gran multinacional agrícola o de lo que sea, ¿no? De una multinacional que quiera urbanizar en una zona y quiera que pierda valor ecológico esa zona. Se puede llevar a la ruina ecológica, ¿no? Simplemente con una sequía inducida o con la misma contaminación que va a producir esa operaciones de geoingeniería a la parte de la sequía, ¿no? La misma contaminación, la misma precipitación de tóxicos que van a producir. Pero vamos, que las aplicaciones son múltiples a nivel militar, a nivel comercial, a nivel de, por ejemplo, si quieres extraer petróleo de una zona helada, se puede derretir una zona helada. Ya te digo que no son solo inyección de aerosoles, hay en diferentes métodos para modificar el clima. Tenemos ionización atmosférica mediante antenas, tenemos energía dirigida, lo que comentábamos antes de la energía escalar, tenemos la inyección de aerosoles, que es la más conocida, los famosos chemtrails, algunos que no se ven porque realmente hay productos químicos que se rocían y no se ve nada, pero también están rociando unas partículas, aunque sean invisibles. No todas son la estela típica, ¿no? Esas son unas sustancias que reaccionan con la humedad de esa manera. Pero hay sustancias, hay veces que se ve el avión pasar y está rociando una serie de sustancias que tú no ves nada, pero también está rociando. Es como, ¿cómo te diría yo? Cuando tú echas el insecticida en tu casa, tú ves cómo sale tú lo ves salir por la boquilla, pero tú luego no ves cómo, o sea, no cambia, no se queda el chorro luego en el ambiente, ¿no? Eso se desaparece, se vuelve invisible, ¿no? Ese aerosol que has echado. Pues no todos los aerosoles son visibles. Y bueno, pues luego tenemos por los métodos de toda la vida, los quemadores, los cañones, antilluvia. Prenderle fuego a media España, desertificar, entre otras cosas también, que no vemos una cosa tan sencilla y también tan destructiva como prenderle fuego a lo que es la biomasa. Es decir, una vez que tú le prendes fuego, como los cientos de incendios controlados que tuvimos para desertificar zonas y para inhibir precipitaciones, ¿vale? Que también, digamos que se asoció, y bueno, tuvo una causa-efecto también sobre la inhibición de precipitaciones en todo el norte de España, casualmente cuando se pasó todo de golpe aquí en España, ¿no? Que, y bueno, es que España está siendo atacada. Es decir, un Eurofighter, un F-18, luego lo de los incendios, el tema de Cataluña, el tema del atentado en Barcelona, el tema de lo de la inmigración masiva que vino de golpe a España. Es decir, bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues sí, pues el fuego también, prenderle fuego a algo también libera las precipitaciones, o cada dos por tres dicen, no, viene una tormenta de polvo sahariano, señores. Viene una tormenta de polvo sahariano, señores. Eso es lo que está diciendo cada dos por tres la EMET. O, por ejemplo, el anticiclón permanente que teníamos ahí, digamos que contratado en las Azores, o la circulación en Omega. La circulación en Omega es que viene una borrasca, ¿vale? Y que va a precipitar en la península y hace una circulación en Omega, con el símbolo de Omega, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¡ay! Llego a la península, ¡ay! La rodeo, subo por arriba y luego vuelvo a bajar. Eso se llama circulación en Omega, es decir, evitar la península. Y las borrascas son inteligentes, es decir, es como si nos tuvieran manía. Las borrascas y no... Bueno, las imágenes de satélites son cómicas algunas veces y son imágenes reales. Yo he captado muchas que son capturas de pantalla directamente que hago, pues metiéndome en los satélites, en las páginas meteorológicas, que casi todas tienen servicio de imagen satelital, y es alucinante. Es que, bueno, anticiclones en línea recta, con esquinas perfectas, borrascas enormes del tamaño de Europa entera. La recortan, bueno, la tecnología tiene ya un calibre monstruoso a día de hoy. Con el clima hacen absolutamente lo que les da la gana, absolutamente. Muchas de estas imágenes de la NASA en las que vemos que no hay ni una sola nube a veces sobre Asia entera, porque han ido a grabar un documental, una imagen, eso lo hacen con geoingeniería. No sé si habéis visto los documentales estos de Planeta Tierra, ¿no? Estas imágenes de satélite que se ven y tú ves que no hay una sola nube, a lo mejor en Asia entera, o en una zona enorme, ¿no? De tierra. ¿Y cómo puede ser esto, no? Eso se puede hacer a día de hoy con geoingeniería. No han tenido que esperar, a que se dé un anticiclón, un mega anticiclón que cubra Asia entera. Porque eso seguramente no se dé nunca. A lo mejor no se da en 100 años. Es que seguramente es imposible que eso se dé. Eso a día de hoy se puede hacer con geoingeniería. Y bueno, yo no... O sea, no, tampoco es que sea la aplicación más siniestra que se le está dando a la geoingeniería, porque, bueno, eso todavía se podría a lo mejor hasta justificar, ¿no? Aunque yo soy, si de mí dependiera, quemaría todos los dispositivos de manipulación climática mundiales. Pero, bueno, hay algunos casos en los que dice, bueno, se entiende que a lo mejor se han salvado vidas, ¿no? Parando un huracán, o se entiende que a lo mejor en un diluvio, en una inundación, bueno, se haya podido intervenir de manera benigna, ¿no?, para romper las nubes en ese caso, ¿no?, porque estaba ya causándose un daño en la población o en las instalaciones, en la estructura del país, ¿no? Pero, vamos, es que no se está usando con fines benignos en ningún caso. Justo el ejemplo este de las imágenes esas de satélite, pero, vamos, lo normal para lo que se está usando este tipo de tecnología es para la guerra y para el boicot, para hacer daño siempre, ¿no? Para especular con el agua, con la sequía, encarecer la producción de alimentos. Eso pues ganan los que ganan con ese tipo de con los que trafican con ese producto, ¿no? Ya sea el agua o los alimentos en sí. El oro es caro porque es escaso. Si el oro fuera abundante no sería caro, sería barato. Entonces el agua, en el momento en el que la puedan convertir en un bien escaso, pues será el negocio del siglo, porque si no lo podemos vivir, pero sin agua no. El agua es necesaria en el mundo absolutamente para todo. Y por ahí están yendo, sobre todo, en los 10 años que llevo yo investigando esto, me di cuenta enseguida de que este era el motivo número uno y sigo pensando que lo es a día de hoy. Luego pueden hacer pequeños ataques a otro país, pueden hacer un terremoto incluso. Esto está documentado, aunque suene a ciencia ficción. Esto está súper documentado, súper reconocido por altas esferas políticas y militares. no voy a liarme ahora aquí a enumerar ahora nombres, porque son muchas entrevistas ya y al final pues es lo mismo. En nuestras páginas tenemos información detallada de todo esto. Hablamos de secretarios de defensa, hablamos de presidentes de países, hablamos de gente como Putin, hablamos de ministros de Agricultura de Estados Unidos. No estamos hablando de un periodista, ni de un escritor, ni de un investigador de estos que, bueno, que están las redes llenas. No, es que estamos hablando de gente que está en ese campo, en las más altas esferas de la oficialidad. Sí, es que cuando aparece un presidente, ese presidente te guste más o te guste menos que un país extranjero, por ejemplo, Ahmadinejad, Chávez o cualquiera de estos, ¿no? Igual que, por ejemplo, el régimen de Pyongyang, ¿no? Que aquí no vamos a hablar de política, vamos a hablar de cuando habla un presidente en ese aspecto, ¿no? Cuando un tipo de esos, que sabe que tiene a todo el mundo en contra, ¿de acuerdo? Porque ya se le ha catalogado a todos como que son el eje del mal. Y uno de estos alza la voz y te dice, por ejemplo, el presidente de Irán, ¿no? El expresidente de Irán, que los enemigos de Irán, que son Estados Unidos, Inglaterra y Canadá e Israel, le están robando la lluvia a Irán. No está hablando ese presidente solo. Están hablando todo el gabinete que tiene detrás. Está hablando todos sus servicios de inteligencia. Están diciendo algo que es evidente. ¿De acuerdo? Cuando habla, por ejemplo, hablaba Hugo Chávez con lo del terremoto de Haití, y no habló Hugo Chávez. Allí habló, pues, Rusia directamente, porque le mandó cables de sus flotas del norte que habían visto, pues, cómo se estaba interactuando con la ionosfera y produciendo ese seísmo, ¿no? Entonces, que no. Una cosa es el mensajero, otra el mensaje y otra quién es el emisor. Emisor, receptor, canal, mensaje. Tengamos claro ese esquema, ¿de acuerdo? Es muy importante. Es muy importante porque aquí no hay quien diga la verdad y quien miente. Aquí hay información que es contrastable. ¿Sabes qué pasa? Que al final, pues, los grandes medios de comunicación, cuando, por ejemplo, salía Ahmadinejad de Irán, pues decía, el iluminado de Ahmadinejad, el tipo que negaba el holocausto, ¿vale?, que culpa a Israel de todos los males del mundo y que culpa a la OTAN de todos los males del mundo también, pues se ha atrevido a decir de que están robando la lluvia. ¿Por qué? Dice, él se excusa de que está haciendo un programa nuclear, ¿vale?, y le han dicho que programa nuclear ninguno. Y él dice, no, si no vamos a hacer bombas atómicas, ¿no? Tenemos un programa nuclear para nosotros, para producir energía. El agua también produce energía. Nuestros recibos de la luz están vinculados a que llueva o no. Uh-huh. ¿Qué? Nuestra electricidad depende de las hidroeléctricas en su gran mayoría. Cuando fallan las hidroeléctricas porque no hay agua, entonces se recurre a las plantas de ciclo combinado y a las centrales térmicas, por lo cual el precio del carbón y el precio del gas, pues es lo que hace que te encarezca el recibo de la luz, a lo mejor sería un 6 o un 7%, lo que pasa es que aquí te meten un 20 y tanto, porque aparte tenemos unos especuladores muy hijos de la gran puta y un atajo de sinvergüenzas, un nido de políticos de este régimen del 78, ¿vale? Y todos los que nos han traicionado han hecho perder toda la soberanía de nuestro país, nos han vendido directamente al anglosionismo y a la OTAN, y son los que están causando todos los males que tenemos ahora mismo. Paso palabra. Totalmente. Son las... Gonzo, yo sé que hoy te han pillado de imprevisto, son las 12, ¿eh? Yo te lo digo por no entretenerte sí. Mucho. Puedo estar un poquillo más, pero vamos, no mucho más. Un ratillo más sí puedo estar. Uh-huh. Si tienes... Dime. No, te iba a decir si tenía alguna pregunta concreta o te comentaba yo alguna cosa. Sí, adelante, coméntame lo que tú quieras, aprovecha. Por eso te iba a decir, lo de que aproveches para soltar todo lo que no te hayan dejado, no hayas podido. Sí. Iba a comentar, bueno, hablando de todo este tema de la oficialidad y de gente, bueno, que de la alta política que ha hablado de esto, ¿no? Ya debería ser eso prueba suficiente, eso es la observación directa, ¿no? Para cualquier escéptico, ¿no?, del tema. Porque estos temas se legislan, se discuten, hay empresas que ofrecen los servicios de modificación climática. Es que, bueno, no es solo que tengamos las patentes, porque es que una patente no quiere decir nada. Puede ser que la patente exista, no siempre no. Nos pueden reprochar eso, ¿no? Pero es que tenemos empresas que ofrecen los servicios, que trabajan para países. Tenemos Arabia Saudí haciendo nevar ahí en medio del desierto, reconociendo que lo están haciendo mediante técnicas de ingeniería climática. Tenemos tratados internacionales intentando regular un poco la locura que era ya la modificación climática en el año 77, porque ya se habían hecho ataques climáticos en todo el mundo. Tenemos ataques documentados en documentos militares reconocidos, como, o sea, están perfectamente descritos, ¿no? El modus operandi que se llevó, todos los productos químicos que se usaron. Y tenemos un historial, bueno, desde los años 20 prácticamente para acá ha habido un incremento, ¿no?, cada vez mayor en este tipo de técnicas de modificación climática, y ahora mismo es una auténtica, bueno, esto es una auténtica locura lo que está pasando ahora, ¿no? Yo creo que se solapan a veces unas operaciones con otras. Me hace mucha gracia a lo mejor cuando viene una, como pasó con Esperanza Aguirre en Madrid, ¿no?, que en su ingenuidad, quiero creer que es su ingenuidad, porque bueno, no, realmente a esos niveles no se enteran de nada, ¿no? Esa gente no son el poder, el que piense que por votar al PP a lo mejor esa gente, aunque quisieran y aunque fueran honrados, iban a tener el poder de cambiar algo, realmente es una ingenuidad total, ¿no?, creer eso, ¿no? Pero bueno, ella dijo que iba a contratar una empresa israelí para ver si podía solucionar el tema de la sequía. Y yo pensaba, digo, bueno, como no te pongas de acuerdo con la OTAN, vamos a estar haciendo aquí un batiburrillo químico en la atmósfera, un gazpacho se va a montar aquí, porque van a estar los de la OTAN rompiendo nubes. La empresa de las avionetas que contrate el Ayuntamiento de Madrid, rociando yoduro de plata para crear núcleos de condensación, en la cantidad concreta para crear núcleos de condensación para que llueva. Y se va a montar ahí una ensalada, ¿no?, que luego es peor. Más vale que se estén quietos, porque unos van a estar rompiendo nubes y por debajo los otros intentando inducir la precipitación. Rebe, perdona. Voy a abrirme una cerveza porque es San Patricio, ¿vale? Hombre, felicidades. Sí. Rebe se ha caído de la llamada. Es que internet le va fatal. Y no sé si va a poder volver. Sí, sí, Gonzo. Pero felicítame, Gonzo, que es San Patricio, tío. Felicidades, hombre, felicidades. Y tú eres un santo todos los días, Patri. No hace falta que seas San Patricio. Sí, el día que más se bebe en todo el mundo, que lo sepáis. El día que más se bebe, pues es que somos los únicos tontos que estamos aquí hoy a palo seco. Bueno, pues... Quería comentar que hubo un legislador que trató de legislar esto en Estados Unidos, y está el proyecto de ley ahí para leerlo, porque no llegó a ser una ley, ¿no? Pero sí está el proyecto de ley del Congreso, ¿no?, de todas las sesiones que hubieron y cómo se intentó legislar. Lo que pasa es que se murió el hombre. Este tipo se llamaba Denis Kunich. Bueno, yo creo que aquí podemos decir claramente que, bueno, tiene toda la pinta de que lo asesinaron, ¿no? Porque luego el hermano trató de continuar con el trabajo de legislación, de proyecto de ley que desempeñó su hermano, trató de terminar el trabajo y también murió. Pero es que luego la hermana murió también. Todo esto pasó en un plazo de 2 años. Murieron los 3 hermanos. Claro, el proyecto de ley está ahí para verlo. Lo que pasa es que no llegó a ser una ley. No hace falta ser muy listo, ¿no?, para darse cuenta de que eso lo pararon. Lógicamente, eso no podía consentirlo el complejo militar industrial. Y en Estados Unidos, que es la madre del cordero, ¿no?, es donde nacen todas las grandes mega operaciones de geoingeniería a nivel mundial, se deciden allí, ahora mismo en Estados Unidos. Habrá alguien que piense que Rusia hace ese tipo de cosas, pero si Rusia hace algo, lo hace dentro de su territorio, bueno, nacional. Es que... Estados Unidos. Sí, perdona, este hace hace unos meses la noticia era que este... ¡Ay, que no me sale el nombre, joder! Donald Trump, coño, no me salía. Estaba... Bueno, la noticia era que no pagaba Chemtrail, que estaba en contra de todo esto. Sin embargo, sí, se sigue estando allí. Yo he leído y sobre todo cuando... bueno, cuando él salió como presidente Donald Trump, bueno, hubo ahí una especie de no sé, como de que parecía que sí, que había dicho, pero luego no hay nada por ahí concreto que se pueda coger y decir sí, lo dijo aquí en tal sitio oficial. Lo ha tocado de puntilla ese tema. Ese tema es no se puede tocar de otra manera, yo lo tengo muy claro, porque en los años que llevo estudiándolo de cara al público no se puede tocar de otra manera. Estas declaraciones que yo te digo de secretarios de defensa, de presidentes de naciones como Rusia, de presidentes de naciones como Venezuela, como Corea del Norte, como Irán, como Chipre, en Inglaterra, por ejemplo, el meteorólogo más reconocido probablemente de la historia de la meteorología denunció que el oficio de meteorólogo estaba cayendo en el desprestigio más grande por culpa de las campañas de ingeniería climática que le hacían quedar como tontos a los meteorólogos, ¿no? Porque todas las predicciones les fallaban. Y eso lo dijo en el año 60. En el año 60 lo dijo. Imagínate, estamos en 2018. Y al margen de eso, siempre este tipo de cosas se dicen en congresos, se dicen en... Pero un presidente de cara al pueblo, pues lo tiene prohibido completamente, ¿no? Me imagino que le podrá pasar como a Kennedy, a lo mejor, si se mete, si empieza a promocionar mucho ese tipo de cosas. Pero lo que te comentaba eso, que realmente los presidentes de Estados Unidos al final son figuras de adorno, son figurillas de adorno. Ahí hay un complejo militar industrial que se perpetúa y cuando algún presidente ha querido, bueno, militar industrial bancario, ¿no? Porque está claro que hay un poder ahí, son los que emiten la moneda y esta gente, ¿no? Esta camarilla de judíos, ¿no? Que dirigen el mundo, ¿no? Que bueno, que se sabe, y eso ya es de conocimiento público, que fueron los que asesinaron a Kennedy, a Lincoln y a todos los que quisieron emitir su propia moneda, ¿no? Sin pasar por ellos. Y salir del sistema de estafa deuda, ¿no? Bueno, pues este poder que engloba al complejo militar industrial bancario, ese poder no tiene que rendirle cuenta a ningún presidente ni a nadie. Ese poder tiene su brazo ejecutor lo tiene en Estados Unidos, la OTAN es una extensión de eso, y ellos son los que llevan las políticas imperialistas que hacen que el mundo entero sea un campo de pruebas de geoingeniería. Si hablamos de geoingeniería, porque bueno, lo hacen con otras muchas cosas también, ¿no? En otros muchos campos también hacen lo mismo. Claro, autonomía, falsas crisis, atentados, falsa bandera, la de Gladio y mil cosas más. Y como dice... Dice el refrán, dice, mete a un Rothschild en la cárcel y tendrás la Segunda Guerra Mundial. Para todos los demás, Mastercard. Vaya, así pasó realmente en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no nos vamos a ir ahora por esos derroteros porque si no... Porque si no, no ocupamos del tema, ¿no? Pero vamos, que es evidente que la madre del cordero aquí, pues bueno, pues son NASA, aunque a mucha gente esto le suene fuerte, NASA realmente es una empresa, es una corporación. NASA no es un organismo, no es una agencia pública nacional americana. NASA es como la Reserva Federal, es una corporación privada. Y es una corporación del Departamento de Defensa. O sea, es parte del aparato del complejo militar industrial. Tenemos a Lockheed Martin, tenemos a Raytheon, tenemos a la OTAN, ¿no? Que es la extensión del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Europa. Y esos son los que están ejecutando el grueso de las campañas de ingeniería climática a nivel mundial. Luego tenemos un montón de corporaciones que por una razón o por otra pues también modifican el clima, pero a otros niveles, más bajos. También hacen, a veces también hacen bastante daño al medio ambiente, pero el grueso es este. Y al final son corporaciones, porque en Estados Unidos el sistema es así. No hay nada prácticamente que sea del Estado, es todo, el mismo Estado es una corporación allí. Este sería el brazo ejecutor principal, ¿no? Y a eso nos enfrentamos. A eso nos enfrentamos. Y bueno, el paso palabra. Yo creo que... a eso nos enfrentamos y eso nos tenemos cada día y tenemos mil cosas que nos hacen. Es lamentable las cosas pueriles que hacen, ¿no? Que para... Bueno, yo la buena noticia que sí daría en este sentido, entiendo que es un poco derrotista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, nosotros aquí estamos. Yo llevo 10 años luchando contra esto y realmente yo de derrotista tengo poco. Pero lo que sí digo es que este sistema que tenemos, la opinión pública le hace muchísimo daño. Tienen mucho miedo a la opinión pública. Tenemos que decirle a la instancia superior del poder que tenemos por encima que sabemos lo que están haciendo y que no nos cuenten más historias del calentamiento global. Yo entiendo que no tengo, o sea, el que quiera creer en el calentamiento, que hay un cambio climático, un calentamiento global, me parece muy bien, pero que tenga en cuenta que la geoingeniería es una bestialidad ahora mismo en las campañas que hay en marcha. Entonces, no se puede obviar eso. Yo personalmente tengo muy claro que no hay más cambio climático que la geoingeniería. Que a lo largo de la historia del mundo han habido muchos cambios climáticos, que han sido procesos más o menos lentos, pero que estos desbarajustes tan brutales que vemos de que un día hace 25 grados y al siguiente hacen 3 y al siguiente hacen 4 bajo cero y al siguiente hacen 30 grados y que una nube que viene que parece que se va a caer el cielo abajo de repente desaparece y que se cortan y que se formen anticiclones con líneas rectas, con esquinas que bordeen zonas concretas, que recorten a línea de costa las nubes. Ese tipo de cosas no tienen nada que ver con el cambio climático ni con el CO2, eso son operaciones quirúrgicas. Y eso yo creo que no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta. Yo no me considero una persona especialmente inteligente, pero es que es evidente, es que son operaciones quirúrgicas. Es que el cambio climático este que se han sacado de la manga por CO2, que sería desmontable por muchos... Bueno, por todos. Es que esto es totalmente una mentira, este cambio climático... No actuaría, o sea, que es quirúrgico, es que estamos viendo operaciones climáticas. El cambio climático sería, sí, ha subido la temperatura aquí, pero aparte tiene una cantidad de contradicciones porque realmente con el cambio climático que nos cuentan que hay debería llover mucho más, porque al hacer más calor debería evaporarse más agua y llover más, y eso ha pasado en la historia anteriormente. Pero si es que ¿qué calentamiento global hay? Es que ahí es donde quería llegar yo, porque fíjate, han ido cambiando el discurso del calentamiento global a luego cambio climático. Después otra vez han vuelto con el calentamiento global, el último informe que casualmente dicen que ha sido filtrado por el IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, y que ha sido totalmente pues dejado en manos de la gente para que le den y dicen, ¡wow! Están todos alertados. Porque y han vuelto otra vez con el término calentamiento global. El calentamiento global se ha disparado. ¿Nos ha disparado dónde, señores? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos, que está bajo cero, que se congelaban hasta las olas? Es decir, en la Antártida, que fue un buque rompehielos, porque ahora mismo allí en verano, a sacar unas muestras, porque se formó la famosa grieta esa que no paraba de salirse por ahí. Es estilo como lo de la campaña de Salva el Ártico, que se ve el oso de Greenpeace, el pobretico ahí, encima de un trozo de hielo, ¡ay, salva al oso del Ártico! Resulta que la población de osos por ahí está disparatada ya. ¡Qué increíble! Y dicen, bueno... Pero si es muy... El hielo tuvo que dar la vuelta, ¿vale? Y dicen, coño, ¿entonces qué pasa? Claro, es que están en ese informe ya se habla también de que una de las medidas urgentes que se podían utilizar, pero que dicen que todavía es éticamente, no es muy éticamente... ¿qué término utilizaban? Sí, recomendable. No es éticamente recomendable utilizar ya las técnicas de geoingeniería de gestión de la radiación solar. Señores, me están diciendo ya que esto se está calentando a la bestia y que hay que enfriarlo a la bestia. Es decir, gestión de la radiación solar, modificación del albedo de reflexión de la luz. Entonces, claro, están diciendo, vamos a poner en marcha la campaña de geoingeniería global con la aceptación de todos los países, comandada por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial. Y como hagan eso, entonces sí que vamos a tener el cambio climático que ellos desean. Ese cambio climático supondrá de un tercio a casi un medio de reducción de la población global por sequías y hambrunas, porque van a modificar los alisios, los monzones, todo. Y entonces hay países que serán vencedores y países que serán perdedores. Lo que no es Lo que no se puede consentir es que la Junta de Andalucía, por ejemplo, tenga unos programas que se llaman Desert, ¿no? Unos programas que ya te están diciendo desde la propia Junta de Andalucía, que nos responden en el informe del SEPRONA, en el cual nos vienen a decir que ya tienen como aceptados, lo tienen aceptado, que es que hay un plan en que en 20 o 30 años, que Jaén, Almería y toda esta zona de Andalucía, que va a ser un desierto, ¿vale? El sitio donde tenemos extensiones de cultivo gigantescas va a ser un desierto, al igual que Murcia. Y que va a haber una escasez de agua brutal. ¿Qué pasa? Como hablaba yo con nuestro abogado de la plataforma, dice que son oráculos, son Aramis Fuster, son el capullo de Rapel, pero con las gafas al revés. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la gafa al revés de Rapel sería la gafa bien puesta, ¿no? Porque la inversa de la inversa es la matriz original, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que esto es una tomadura de pelo impresionante, ¿eh? Aquí, yo no sé, estos ecologetas, cómo se tragan todas estas mierdas, pero claro que se las tragan con todas las subvenciones de dinero que se están dando. Es decir, esto es una gran mentira, señores. Esto es una gran mentira, hasta tal punto que... Pero es una mentira, Patri, es una mentira, además, de los mismos que dicen que no se puede romper una nube. Quieren enfriar el planeta entero con técnicas de modificación climática, ¿sabes? Eso sí se puede hacer y no se puede romper una nube. Sí, son los mismos que están diciendo que no tenía ningún sentido el inyectar algo en la estratosfera porque al final no sirve de nada por el gradiente térmico. Eso te están diciendo. Ah, pero sin embargo todos los estudios de Evie Cade, los que están aprobados por el protocolo de Oxford y mil cosas más, es decir, que están diciendo que sí, ¿no? Que sí, no, no, que hay que hacerlo, ¿no? Y aceptados por el IPCC. ¿Qué pasa? Tenemos la solución para la estafa del cambio climático. Tenemos la solución, que es la geoingeniería, pero luego las nubes, ¿no? Estamos investigando a ver si las podemos romper o no. Rompemos una de cada 10 que intentamos romper. O sea, es que es muy patético lo que nos cuenta. Pero es que es increíble, pero es que encima de todo, cada vez que sale alguna conferencia nuestra o cualquier artículo, como por ejemplo el tema de lo de los mensajes de WhatsApp, pues viene una maniobra de desinformación brutal, que eso no lo hace un capullo. Eso no lo hace un tío, no lo hace un troll. Eso lo hacen servicios de inteligencia y gente que tiene grandes poderes a niveles informáticos, de distribución, bots o como quieran llamarle. Porque lo que no puede ser que un mensaje como el de la falso de 4 meteorólogos van a la EMET. Vale, es que me gusta poner la voz esa, es que cada vez que veo un artículo de esos, lo leo con esa voz, ¿no? De verdad que lo leo con esa voz, no es que ni, ¿no? Denuncian que en Bruselas, que España está siendo fumigada con dióxido de plomo. Vaya tela marinera. Bueno, pues eso, ese mensaje apareció en todos los móviles de España en 24 horas. Y que alguien me diga del chat que no ha recibido ese mensaje. Pero eso son campañas, son fake, que hacen para luego desmentirlo en prensa. Nosotros ya denunciamos con antelación que eso era una jugada, que iba a salir por algún lado, que no era verdad. Y bueno, nos cubrimos las espaldas por medio de la tribuna de Cartagena, que nos dio voz, nos da voz siempre, porque son periodistas valientes, como debería ser el periodismo, pero bueno, por desgracia solo tenemos ese periódico y desde luego en Murcia solo tenemos ese y a nivel nacional entonces... Bueno, tenemos tenemos ese periódico porque las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? Tenemos por un lado ese médico que se llama la Tribuna de Cartagena y luego por otro lado tenemos la página web de Democracia Nacional que también nos publica todos los artículos que hemos estado sacando de ingeniería y manipulación climática, porque es que no se moja nadie, ningún puñetero partido político. Bueno, y Nostra TV, y Nostra TV, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. ¿Qué pasa, joder? Ya, coño, lo he dicho también al principio. Estamos hablando, por ejemplo, de a nivel de medios de comunicación de oficial de todo eso, y luego me estoy refiriendo a partidos políticos, ¿no? A nivel de canal de YouTube, por supuesto. Tú, Tomás Claus y otros más también, o Sergio, quien está detrás, nos dan también voz, ¿no? Pero que me refiero que hasta qué punto la gente tiene que ser también consciente de lo que se está denunciando y quién denuncia a la misma vez esto o quién da voz a lo que estamos denunciando esto, porque esta gente no gana nada, ¿no? Ni la Tribuna de Cartagena gana nada con un artículo que publique yo, la plataforma, porque hasta el mismo José de Sánchez ha dicho, se publica algo de cualquier cosa, dice, y vienen una serie de comentarios, pim, pam, pum, pam, y algunos los dejo tal, dice, es escribir tú algo, Patricio, mandar algo de vuestra plataforma, dice, y tengo que estar tiempo ahí, dice, porque es una locura la de comentarios que están tirando al cuello, pero todos despectivos, a lo bestia, es decir, ataques coordinados. ¿De acuerdo? Lo mismo pasó también. No hablas, pero dijo de Democracia Nacional, me lo dijo también. Manuel Cardona me dijo, hemos publicado un artículo, dice, hemos tenido aquí de correos, de desprestigio tuyo, pasándote en tu pasado, bueno, 27.000 cosas, ¿tal? ¿Para qué? No, no le publiquéis más a este tío ni a su plataforma. Eso es lo que están haciendo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si estamos tocando los cojones, que lo estamos haciendo bien, ¿no? No hablar, Paco, no hablar de lo que llamamos nosotros el corrector ortográfico de la CIA. Cuando se escribe en prensa, pasa muy a menudo que se escribe en prensa las escasas veces que la prensa oficial nos ha dado voz en este tema, la Tribuna de Cartagena no, porque ahí sí que tenemos la suerte de que la tenemos para cada vez que tenemos que emitir algún mensaje de este tema. Pero cuando nos han dado voz en algún sitio, nos pasa mucho que tenemos el texto y luego cuando se publica aparecen faltas de ortografía, faltan comas, faltan puntos, hay palabras que van juntas. Nosotros a eso le llamamos el corrector ortográfico de la CIA, de cachondeo, ¿no? No tiene por qué ser la CIA directamente, aquí tenemos otras cosas, ¿no? No hace falta que sea desde Estados Unidos que nos lo hagan, pero vamos. Es increíble cómo pasan poniendo faltas de ortografía, y sobre todo los tres, cuatro primeros párrafos, para que dejen la lectura. O sea, un efecto psicológico que ellos quieren producir en el lector, este tío es un analfabeto, este tío no sabe ni escribir. Me estaba contando aquí de ciencias avanzadas, ¿no? De ciencias de modificación climática. Y es el efecto que quieres producir en el lector, ¿no? Que siempre nosotros ¿Qué tácticas más sucias, ¿no? Sí, muy sucias, muy sucias. Intentan desacreditarte para quitarte lectores, credibilidad. Nosotros a eso le llamamos porque ya ha pasado por aquí el corrector ortográfico de la CIA. Muchas veces me llaman, ¿cómo has puesto esto? Digo, chacho, ¿qué he puesto? Dice, no, ¿cómo has escrito eso? Digo, Gonzo, aparte Gonzo sabe que yo soy un fanático de la ortografía. Entonces le cojo y le mando lo mismo que acabo de publicar, se lo mando por WhatsApp, es decir, un copia-pega, y lo lee su móvil y dice, está bien. Y luego ve la publicación y dice, está mal. Y es así. Eso lo hacen, hackean la publicación en el momento en el que la están editando. Yo me imagino que eso para ellos será pan comido, porque eso para un servicio de inteligencia, para un hacker medio bueno, eso es pan comido, vamos. Se meten en las editoriales y te hackean y aparece luego una cantidad de faltas de ortografía, faltan comas, no sé, los puntos en sitios que no tenían que estar. Bueno, una cosa que dice el que ha escrito, da la impresión de que es un analfabeto el que ha escrito eso, ¿no? Luego aparte cuando también... Cuando yo escribo algo y lo vamos a publicar, pues siempre, oye, echarle un vistazo a esto, ¿no? A ver qué os parece. Ya por revisar cualquier fallo ortográfico que pueda haber, pero también para ver si el contenido estamos todos de acuerdo, ¿no? En lo que dice. Y siempre está perfecto. Por supuesto, no hay ningún error ortográfico. Y si lo hay, se dice, oye, mira, aquí da falta un acento, una coma aquí o lo que sea, pero vamos, no suele pasar eso. Pero es que luego lo ves publicado y aparece con un montón de errores ortográficos. Se lo hacen a los mismos periodistas, se lo hackean allí en el mismo... Una cosa curiosa que nos ha pasado en varias ocasiones, nos pasa de vez en cuando. Incluso en los muros nuestros lo hacen también de vez en cuando. Luego también hay que tener mucho cuidado. Es un tema que no... Bueno, no quería tocar... Pero se debe hacer. Lo hemos hablado antes en privado, sin decir nombres, a ser posible. Hay que tener mucho también cuidado a la hora de difundir este tipo de información, porque en el momento que siempre aparecen por ahí grupos o personas que empiezan a mezclar unas cosas con las otras y se empieza a desprestigiar todo de una manera. Hace poco hay una persona que iba a dar una conferencia sobre este tema de geoingeniería. Y precisamente por mezclarlo con tantos temas, satanismo, etcétera, etcétera, se ha cancelado la ponencia con una carta que yo he leído. Cuando se enteraron que iba esa persona allí a dar la ponencia, se le envió una carta tanto al ayuntamiento de donde se iba a hacer como al organizador, que bueno, la carta es para enmarcarla. de no de buena, sino para, digo, mira, como ejemplo de cómo se va por detrás, ¿no? Incluso la Guardia Civil ha puesto un tuit diciendo que esto es un bulo, esto de los chemtrail, que agradecen que la gente mire, les mande fotos tan bonitos del cielo, pero no tiene, que no, que estos son estelas de condensación. A lo que voy, hay que tener mucho ojo a la hora de dar la información y a quién se escucha dar la información también, y no mezclar churras con meninas. Es un apunte que yo quería dar. No, sí, el apunte que acabas de dar es bastante bueno. Y dos cosas. Una, con respecto a la Guardia Civil, cuando mandó lo del bulo, esa campaña salió de nuestra plataforma, y así es un poco irrisorio, pero que al final tuvo una respuesta masiva por parte del periódico El País. Y entonces, pues, escribí un artículo en representación de la plataforma y a ese periodista, pues, a la altura del betún, con un argumento, ¿no? En tanto en cuanto estaba diciendo eso. Lo de la Guardia Civil, pues esa misma Guardia Civil que en aquel momento estaba diciendo eso, esa misma Guardia Civil en la que en conversación telefónica se nos comunica que efectivamente están viendo vuelos de aviones que van sin identificar, que están con el transponder apagado, que están soltando estelas, que no tienen constancia de ellos en las torres de control las que visitan, y que con telescopios de largo alcance intentan ver la identificación de esos aviones y la tienen borrada o inexistente. ¿Eso es reconocido por la propia Guardia Civil, Patrick? Sí, sí. Por el capitán del Seprona de la Guardia Civil. Y que lamentan el no tener o disponer de patrols con alas para poder seguir a esos aviones y sacar muestras de lo que están tirando. Eso es lo que se nos dice de forma verbal, pero que no queda plasmado en el informe. ¿Por qué? No, pues no hay que ser muy listo, ¿no?, para saber por qué no se pone eso. Porque al final todos están supeditados a algo, ¿no? Y luego viene el toque de atención. Nosotros hemos visto unas reacciones muy grandes, ¿no?, de fiscales que, como decía Gonzo, que le estás hablando, se le abren los ojos como platos y dice, oh, Dios mío, soy como Neo que acaba de hablar con Morfeo y he descubierto la verdad de Matrix. Que dicen que van a ir a por todas y después desaparecen. Evidente que los portavoces de cualquier organismo de las fuerzas del Estado, de seguridad del Estado o cualquier organismo político, pues hay ciertos temas políticamente incorrectos, se los va a negar, lógicamente. Lo que pasa es que esto les puede estallar en la cara ya en el punto que estamos, ¿no? Porque vivimos en la era de la información, la opinión pública mueve montañas, ya no estamos en la época, ya no estamos en la Edad Media, ¿no? En la que los imperios pasaban su poder en la fuerza bruta exclusivamente, ahora la basan en la fuerza bruta, pero también en el engaño. Entonces, gran parte del poder del imperio que tenemos, que nos tiene doblegado ahora mismo, que nos tiene gobernado, es la mentira, ¿no? Después, pero sí, si es que mira, si aquí hay una cosa que es impepinable. Los militares cumplen órdenes y ya está, ¿de acuerdo? Cumplen órdenes. Y luego ya, si empezamos a decir, venga, vamos a hacer una especie de introspección sentimental de esa persona, si tiene acto de contrición, propósito de enmienda ante lo que él considera que puede ser un pecado a la hora de mentir a la ciudadanía, pues también volvemos a lo que hemos dicho antes de explicación plausible. ¿Por qué? Negación plausible. ¿Qué rollo le habrá contado a esta gente para decirle no? Esto sería un escándalo público, seguridad nacional, no se puede saber, el cambio climático, la vida del planeta, depende de que se realicen estas cosas, 27.000 cosas, vete tú a saber lo que te cuentan. Vete tú a saber lo que le cuentan, o a lo mejor no cuentan nada, o a lo mejor directamente le dicen, porque claro, la Guardia Civil, el primer organismo que empieza a dirigirse cuando nosotros ponemos la denuncia es a la Agencia Estatal de Meteorología, manda cojones. Es decir, es como diciendo, oye, mira, están disparando tiros. Hay aquí un tío que dicen que están disparando, que están pegando tiros, porque ve las balas que están alcanzando una diana. Y dice, hay alguien con una pistola pegando tiros, porque está viendo las balas en la diana. Y entonces coge y dice, oiga, señor agente, investigue usted quién está pegando los tiros. Y se va a la EMET, que es la que está pegando los tiros, esconde el arma y dice, no, esos tiros no existen. que va, es imposible de que alguien alcance esa diana de esa distancia y más sin un arma. Vale, y entonces dice, bueno, nosotros hay una denuncia de que nos han dicho de que hay unas balas aquí en, o impactos de bala, mejor dicho, aquí en esta diana. Pero hemos ido al que más sabe de armas y nos ha dicho de que no, que es imposible, que no hay armas y que eso nos ha disparado. Eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que nos está pasando ahora mismo. Vamos a ver una cosa. Sí, al hilo de lo que hablaba de por qué tienen que dar tantas explicaciones, ¿no? Negando este tipo de cosas cuando son tan poderosos, ¿no? Y tienen tanto, podrían machacarnos, ¿no? Directamente. ¿Por qué siguen haciendo falsas banderas antes de estallar una, antes de empezar una guerra en Estados Unidos? ¿Por qué tienen que hacer un atentado de falsa bandera siempre para justificar cualquier guerra? Para que realmente no para que el pueblo lo apoye, ¿no? Es que en la Primera Guerra Mundial se dio un fenómeno y es que la gente no disparaba al enemigo, no querían matar al enemigo, porque realmente ese tipo que tú tienes delante no te había hecho nada, ¿no? Entonces, pues tú no querías ser un asesino y disparaban por encima de las cabezas, otros no disparaban. Entonces, los poderes se dieron cuenta de que para que la guerra fuera una guerra de verdad y la guerra fuera efectiva, al pueblo había que convencerlo de que realmente ese enemigo que tenían delante era el demonio personificado, ¿no? Entonces, para eso se hacen las falsas banderas, ¿no? Para que el pueblo vaya realmente motivado a la guerra, cabreado y con ganas de matar, ¿no? Los estadounidenses, después del 11S, fueron a Oriente Medio, fueron a torturar y a hacer verdaderas masacres allí con los civiles, porque realmente ellos estaban convencidos de que un grupo de moros locos les habían tirado las torres abajo y habían matado a 3.000 estadounidenses. En Pearl Harbor, igual. Los estadounidenses no querían ir a la guerra y después de Pearl Harbor, que fue una judiada que hicieron allí a los japoneses, pues se alistaron en masa, ¿no? Y fueron a la guerra pues dándolo todo allí, ¿no? Entonces, que eso es lo que tenemos que tener claro, que la verdad le hace mucho daño y la opinión pública le hace mucho daño, le tiene mucho miedo a eso. Esa es la esperanza que yo tengo todavía y que me gustaría que la gente fuera consciente de eso, que tenemos ese poder. Tenemos ese poder de hacer saber a estas instancias y a estos poderes oscuros que tenemos por encima, que sabemos lo que está pasando y que no nos tragamos sus mentiras y que no nos cuenten más historias del cambio climático y de, por ejemplo, ¿no? Hablando de este tema, hay otros muchos temas. Otra cosa, ¿por qué tienen que hacer campañas de acoso organizado a los denunciantes? ¿Qué es lo que nos están haciendo los denunciantes? Cosas que son increíbles para los profanos de esto. No hacen cosas que son el dinero que se gastan en un solo día en un denunciante, en las campañas de acoso que nos hacen, es impresionante. Pues porque tienen que desacreditar tu discurso. Es que ellos podrían matarte fácilmente, pero lo que saben que te hacen un mártir. Si te matan, te van a convertir en un mártir. ¿Qué es lo que te hacen? Te hacen campañas difamatorias, te hacen teatro callejero, te hacen allanamiento de morada. Te hacen cosas que son increíbles de cara al público, ¿no? Si se las cuentas. Pero es que eso es lo que se trata, de desacreditarte a ti y a tu discurso contigo. Y paso palabra para que... Sí, sí, una cosa. Fíjate que yo tengo la suerte o la desgracia de que cada 3 meses, pues que no se olvide, si está, hay aniversarios, ¿no? Para rememorar algo. Y conmigo está el aniversario que no se olvide que Patricio Carrasco pasó por el programa de Cárdenas, pero para tirarme al cuello, ¿no? Para tirarme al cuello con el no. Los huracanes han sido fabricados por el hombre. Yo nunca dije eso. ¿De acuerdo? Y sigue, y sigue, y sigue. No viene el extracto de la entrevista que me hizo en directo Javier Cárdenas, que fue editada. Pero sí quedan claras muchas cosas, ¿no? Queda claro que quien me vetó para que en los restos vuelva yo al programa de Javier Cárdenas y que ha hecho que Javier Cárdenas no cumpla su palabra de volver a invitarme a mí y a otros colegas, que iba ahí, por ejemplo, también Gonzo, ¿no? Y Roger Serraima, pues fue ni más ni menos que Antonio Calvo Roig. Antonio Calvo Roig era el exdirector de responsabilidad corporativa de Red Eléctrica Española. Y si volvemos otra vez a hablar de que hay grandes intereses en que no llueva, sobre todo para la industria eléctrica, cuando tiene que subir y especular con el precio del recibo de la luz, cuando tenemos que pasar de la demanda de las hidroeléctricas a las plantas de ciclo combinado y las térmicas. Entonces, ¿qué pasa aquí, señora? ¿Quieren más pruebas? ¿Cómo veis que se ha dado tanta importancia a un don nadie? Yo soy un don nadie, señoras y señores. Yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Yo soy un don nadie. Un don nadie que va a Televisión Española, que habla 90 puñeteros y putos segundos, y que le meten tanta talla y le metan tanta talla como lo han metido. ¿Por qué? Desafectar totalmente, como dice Gonzo, el discurso. Y después las putadas que me hacen a nivel personal, que no lo voy a decir aquí, no vaya a ser que haya algún hijo de puta por aquí escuchándonos y que se le ocurra para seguir ejemplo y hacerlas. No las voy a comentar. Yo las he visto. Sí, yo he visto. Yo sé de lo que hablas y hay que ser muy, muy cabrón para hacer eso, y no es tan fácil hacer eso. Es sobre un, no, no. Sobre un ticket que me enviaste, lo voy a dejar ahí, ¿verdad? Es lo que yo sé. Y no es tan fácil, ¿eh? He estado mirando y no es tan sencillo, ¿eh? No, no. Y más cosas. Y más cosas como, por ejemplo, que te desaparezcan las cartas de tu buzón. Bueno, eso ya sigue alguien que está escuchando, pues me parece que va a tener que ir a Cartagena a no hacerlo, ¿no? Porque no es una cosa que pueda hacer a distancia, ¿no? Por las redes sociales. Pero Gonzalo sabe, desaparecer todas las cartas de tu buzón y luego aparecer todas de golpe, después de estar 3 semanas sin recibir una carta. Y venirte siempre cartas importantes demoradas en el tiempo. ¿Verdad, Gonzalo? Bueno, si a mí, claro, pero si es que a mí no me sorprende nada. Cuando tú y yo nos conocimos y empezamos en este tema, yo te avisé de muchas cosas que me hacían a mí, que sé que te sonaban increíbles. A mí todo lo que tú me has ido contando no me extraña porque sé que son capaces son cosas de psicópata, ¿no? Son fruto de la mente de un psicópata, el tipo de modo operandi. Chicos, tengo que dejar porque ya se ha acabado el tiempo del que disponía. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das de hablar de estas cosas y nada, y que sigas así de fiel a la verdad y dándonos voz a los que no nos dan en otro espacio. Gracias a ti, sobre todo por la fuerza, la valentía y la constancia. O llevas muchos años en esto, 10, has dicho antes. Y nada, lo que necesites, Gonzo, tú cada vez que... Igual que te da voz la Tribuna de Cartagena, etcétera, que has dicho antes, aquí en este humilde canal, Patrick lo sabe. Cada vez que necesitéis algo, pues me tenéis, o sea, no lo dudes nunca. Un fuerte abrazo, no te entretengo más. Te lo agradezco mucho, Nostra, un abrazo. Y bueno, un saludo a todos tus oyentes. un abrazo grande, hasta luego. Me quedo contigo, Patrick, un ratito si quieres. Llevamos una hora y media de directo, más o menos. Y bueno, pues nos quedamos un ratito más y ya cortamos este directo y abro el de 24. Patrick, campaña de desprestigio, estábamos hablando ahora, la habíamos dejado ahí. Tú has sufrido un huevo, sobre todo por Facebook. Incluso te han llegado a censurar publicaciones, pero bueno, Facebook ya sabemos también lo que es. O sea, de eso no nos podemos asustar. Pero esas campañas de gente que organizada, como tú dices, wow. Sí, nosotros aquí lo hemos sufrido en el canal, pero a menos escala. Pero yo por lo que tengo entendido... Lo tuyo ha sido brutal y sigue siendo brutal, claro. Bueno, no solo tú, también las plataformas con las que colaboras. Había un vídeo que hizo Quién Está Detrás con, no me acuerdo del nombre de la plataforma, pero bueno, los agricultores de recibir amenazas de muerte directamente. O sea, en plan mafioso total. A Grasana. Sí. Uh-huh. Pero estilo Men in Black, así, estilo hombres de negro que se te aparece y le dice, déjate el rollo este o tal. Si es que utilizan un método diferente para cada persona. ¿De acuerdo? A lo mío se tiene que... A lo mejor porque yo soy el más mediático, ¿no? Pues dice, bueno, pues a este se le actúa de esta manera, ¿no? Dejándole como que un farsante y ridiculizándolo. A Gonzo, que lleva más tiempo que yo y era presidente de la Asociación Nacional de Cielos Limpios, pues vamos a utilizar otro tipo de tácticas. Entre otras, pues coger y hacerle un golpe de estado, echarlo a tomar por el culo y poner en su lugar a una tía que aparece con una nariz de payaso y un plátano en la cabeza. Y luego hacerlo. Sí. Doy la bienvenida a Rebelión, que ha entrado por aquí, ¿verdad, Rebelión? ¿Nos oyes? Sí. No sé si has estado estado oyendo el directo o te has caído, no tengo ni idea. ¿Has estado escuchando? No, me he caído. Lo que ha habido aquí ahora un tormentón de lluvia y granizo que se ha ido hasta la luz, o sea. Mira, Patri, me cago en la leche. Vamos a mandarle un cohete de esos que se compran por eBay a Rebelión para que no le granice. Joder. No, pero sí estaba oyendo ahora aquí a Patrick y la verdad que, al igual que estar ayer con Rara, tengo que dedicarle unas palabras a Patrick, ¿vale? Uh-huh, para la gente que no conozca al señor Patrick es una persona íntegra, con una alta moralidad y una ética incuestionable. Es una persona que cuando le llega una información, sobre todo de esta cuestión que nos ocupa hoy, que son por la geoingeniería, si tiene que desplazarse 10 kilómetros, se desplaza. Si tiene que desplazarse 100 o 500, se va a desplazar, va a hablar con una persona, va a contrastar todo lo contrastable y siempre va a tener datos objetivos en la mano y mucha gente apoyándolo a su alrededor, intentando descifrar esos datos, porque en muchas ocasiones pues la gente no puede ser experta en todo. Pero aun con todo eso, señor Patrick, aquí presente, y él está en una certeza y de repente pues algún tipo de científico, alguna cosa, le da algo contrario a lo que él creía y tiene que rectificar, este señor es el primero que con la gran humildad que le caracteriza, rectifica. Y a mí me parece increíble que esta banda de basura ande haciendo una campaña de desprestigio total contra una persona como él. Porque si en este país hubiera más Patricks, no estaríamos tan jodidos como estamos. ¿Vale? Y sinceramente, a mí si me dicen por la calle, ¿tú conoces a ese tal Patricio Carrasco? Yo levantaría la cabeza y le diría, sí. ¿Y sabes qué? Es mi amigo. Y se acabó. Así que no tengo nada más que decir. Joder, pues, Rebelión, no sé si, yo qué sé, darte un abrazo, mandarte flores, acostarme contigo, aunque no seas gay. Pero es más bonito que me han dicho nunca, tío. Cada uno lo que es y ya está. Y mira que tú y yo nos hemos peleado por alguna discusión ideológica que podemos haber tenido, pero eso no quita. Lógicas ideológicas, es lo que dices tú, han sido simplemente una forma de enfocar un asunto y ya está, pero ninguno ha desprestigiado al otro. Es decir, es una discusión, es que esas discusiones son sanas y constructivas, no ataques y mierdecillas que van apareciendo por aquí de salseo de internet, porque nosotros siempre vamos de cara, para lo bueno y para lo malo. Es decir, si estamos de acuerdo en algo, damos la cara a los dos. Si estamos en contra de algo, damos la cara a los dos también. No vamos como otra gente. No, tío. Es decir, yo creo que siempre hemos tenido más puntos de encuentro que desencuentro en los temas de los que hablamos. Sí. Y paso de citar temas en los que estamos de acuerdo los dos. De hecho, bueno, Rebelión, el tema del Chemtrail y tal, yo no sé si tú lo sabías de antes, pero si no me equivoco, por gracias a Patrick también, te empezaste a interesar un poquito más y te diste cuenta de que era cierto. ¿Me equivoco? No, hicimos un directo que fue la hostia, que lo hicimos entre Gonzalo, Rebelión y yo, que fue, yo creo que el mejor directo que se ha hecho sobre Chemtrails en la historia. Le tengo que subir, lo que pasa es que son cuatro partes que pesan un huevo y me tengo que tirar un día entero sin conectar para subir media parte. Entonces, pero los tengo que subir. Sí, ese es mítico, ese directo es mítico. Fíjate que con buenas palabras y buen entendimiento, yo no era una persona que creía en los 80, la verdad. Yo veía algo raro, pero tampoco, yo consideraba que esto era un poco pues una teoría conspirativa un poco loca, hasta que conocí a Patrick y me explicó las cosas coherentemente. Todas las preguntas que yo le he hecho a este señor, me las ha respondido. Es más, me las ha apoyado con documentos, con links que tengo inundado, vamos, casi tengo que hacer otro correo contra lo que me mando. Y a partir de ahí hicimos ese día el directo aquel, que encima recuerdo que vino gente a atacarnos al directo. Es verdad que me salvaste el culo porque yo, fíjate lo que son las cosas, que no sabía lo de los VOX, es verdad. Los puntos, de los puntos Borg era, ¿no? No sé qué leches era, el IAS. Sí, las de balizas. Ahí aprendí yo eso también, lo que era, una de las tantas cosas que aprendí ese día, lo de los puntos Borg, que son las... Esa gente no volvió. Sí, es verdad. Vino una oleada de 6 o 7 perfiles, todos con preguntas, joder, preguntas que había que ser científico, no, dos científico era, había que ser para contestar esas preguntas. Y bueno, pues estaba aquí Rebelión, que curiosamente se las sabía, las respuestas, y desaparecieron. Es verdad, desaparecieron. Bueno, lo que hay con información, si te atacan con información, tú respondes con información. Y si era poco lo que ellos venían, que eran con papeles oficiales, yo les di papeles oficiales y encima europeos y encima de la EMET, de lo suyo. Yo de Patrick, ¿qué voy a decir? Que no haya dicho yo ya de Patrick. Patrick, pues yo creo que... Mira, gracias a Patrick conozco yo a medio canal. Pero a medio canal, la verdad. Y entonces, no sé si Carlos Pues también, le conozco gracias a ti. Y bueno, un montón de gente. De políticos. Y Patrick, mira, yo con él habré podido, bueno, discutir jamás. Yo creo que tú y yo no hemos discutido nunca. Pero bueno, habremos podido dejarnos de hablar un tiempo, a lo mejor, pero no por nada, sino porque cada uno está haciendo sus cosas y te distancias en el tiempo y a lo mejor te tiras un mes sin hablarte. Pero luego, conmigo personalmente es de los... Mira, cuando la peor época que ha pasado el canal, la peor de la peor, yo siempre lo digo, ¿no? Digo muchas veces de esa situación yo saqué a unos amigos que los puedo contar con los dedos de dos manos, diría, ¿no? Gracias a Dios. Y este es uno de ellos. Este es uno de ellos, lo diré siempre. A mí me ha demostrado siempre que está ahí a las buenas y a las malas, que ahí es donde se nota. A las buenas estamos todos, pero a las malas... Ahí es cuando puse el filtro y pues cayeron estos, Rebelión, Patrick y alguno más por ahí que no voy a decir porque me dejaría algún nombre también. ¿Qué voy a decir de ti? Valiente no, lo siguiente. Y el 31 espero verte ahí. A ver si puedes ir, tío. Mira, el 31 no me lo tienes que recordar tú. El 31 me lo está recordando mi madre todos los días. Un abrazo y un beso muy grande a tu madre, ¿eh? Que te hizo muy bien, hijo. Para María, un beso grandísimo para María. Vale, perfecto. Pues entonces estoy tranquilo que sé que vas. Bien, porque no, si te lo dice tu madre, Patrick, esto no quedaría, estaría muy feo, ¿eh? Que no fueses. Y está todo el día. ¿Has cambiado el turno? Mamá, estoy esperando que hagas un compañero en el turno. ¿Vale? Pero ya, porque eso es el 31 y fíjate a qué fecha estamos, que no se nos cuenta. Vale. Pero, vamos ahí. Espera, me tienen que confirmar. Bueno, pero hay que hacerlo tal. Y todos los días el mismo mantra, macho, el mismo mantra. El tema ya no es... Va a ser muy bien. Yo quiera ir, ya o no quiera ir, o que me dejen ir o no me dejen ir. Es que me parece que estoy obligado a ir por mi madre, tío. qué buena, María. No, ok, mira, yo creo que la mayor ilusión que tiene mi madre este año es ir a lo de la concentración de Nostra. Y voy a tener que hacer el sacrificio, ¿vale? De llevarla, luego, ¿no? El sacrificio me refiero de buscarme la vida, porque ya sabes que ya lo que te comenté en privado, ¿no? Con lo de los cambios de turno, ¿no? ¿No? ¿No? Y nada, pero como siempre digo, bien, el año pasado era imposible que apareciera en tu casa, ¿te acuerdas? Sí, es verdad, que al final no se pudo hacer nada y tú aún así viniste a Madrid y nos conocimos. Sí, cierto. Así que nunca desconfíes del espíritu de la Navidad, aunque estemos en marzo. Estamos, pues mira, nos queda ya por ultimar. He estado ya hablando con un grupo de gente porque va a venir también Carlos. Pues va a venir Patrick, tú lo conoces, ¿no? Carlos, ¿habéis coincidido alguna vez? Carlos Pues, sí, claro, Carlos Pues te lo presenté yo aquí en el canal, pero le conoces tú personalmente también ya, ¿no? No lo conozco. Ah, eso es a lo que vamos. Pues el 31 va a venir también Carlos Pues, según tengo entendido. Y nos vamos a ver todos allí las caras. Bueno, a mí me vais a ver la careta, pero nos vamos a ver allí las caras. Y va a ser, ay, estoy nervioso ya, me cajo en la puta, que quedan 2 semanas nada más. Quedan 2 semanas. Pues, cantó un vídeo, que estaba yo, no se me olvidará, estaba yo con mi padre, en la bodega del Angelín, que se llamaba una bodega que ya no está. Y estábamos tomándolo mi padre y yo estaba tomando un gin tonic, ¿no? Mi padre lo suyo. Y estaba yo con mi padre y digo, mira, voy a ponerte un vídeo que acabo de ver esta tarde, papá, el móvil, digo, y que me partió los gente. Y entonces me acuerdo que era el vídeo de Carlos Pues que decía, escuchad, dice, mira este hijo de puta lo que están haciendo en el cielo. Dice, yo no le deseo nada malo a nadie. Dice, pero si alguna vez algún avión de estos se estrella, que me digan dónde ha caído para ir para allá y cagarme los muertos del piloto. Mira. Sí, sí, es cierto, es cierto. Eso es buenísimo, tío, lo que me pude reír. Digo, no le debes llamar a nadie, pero si se estrella, que vaya para allá, que cagarme los muertos del piloto, que son buenísimos, tío. Mira, creo que está por aquí, no sé si está ya, Sergio, ¿estás por aquí? He visto que entraba Sergio, pero no sé si, ¿lo has metido tú, verdad, Reolian? ¿Puede ser? Ah, nuestra llama, vale, sí, te estoy llamando, sí. Sergio, entrarás, aquí le tengo. Buenas, Sergio, ¿de quién está detrás? ¿Me copias? Buenas, ¿se me escucha? Se te oye perfecto, alto y claro, afirmativo, como diría Patrick. Sí. Me he bajado aquí el Skype en el móvil únicamente para entrar a saludar a Patrick, aunque bueno, estuvimos anoche grabando un programa y es que después de lo que ha dicho Rebelión, no podía ser menos. Y como precisamente os estaba comentando que en el especial 3000 os quería tener a los tres, o sea, estar los cuatro, que hacía tiempo que no coincidíamos, yo creo que desde el verano y tal, y qué casualidad de que esta noche me conecto y habéis terminado los tres. Y ahora ya conmigo cuatro. Y nada, o sea, yo lo que quería decir es que Patrick es un tío de los más valientes que he conocido, que siempre ha estado ahí cuando lo hemos necesitado, tanto yo como cualquier otro, como estabas comentando tú, Nostra y Rebelión, que gracias a él hemos conseguido muchísimas cosas aquí, sin ir más lejos, en mi pueblo, como cuando hicimos aquel vídeo en el que generamos que tuvieron que salir todos los políticos a dar una rueda de prensa desmintiendo todo lo que habíamos dicho, pero como siempre utilizando la técnica esa de intentar desprestigiarnos sin dar ningún argumento y tal, y que ojalá hubieran más personas como él. Al final me voy a hacer llorar, cabrones, ¿eh? Os odio, ¿eh? Qué pena, de verdad, qué pena, quiero que no, a, que no puedo poner. Llorar, tío. Y lástima. Iba a poner una musiquita ahora así de esta tierna, pero no puedo ponerlo aquí ahora mismo. Sí, la Love Story. Sí, le pegaba algo así. No, la verdad es que Patrick, desde que nos conocemos, mira, lo tonto ya llevamos aquí en el canal, dentro de poco haremos 2 años, pero bueno, vamos a decir 1 año y medio. Que empezamos, pues nada, siendo 8 los directos. Esto es más bien para hablarlo el día de los 3000, pero bueno, lo recuerdo. Pero a raíz de ahí, recuerdo la primera vez que a Patrick ya le conoce muchísima gente. Porque mira, de momento para que le llegue a llamar un programa de televisión española, hoy en día, pues no es sencillo. Y luego también hay que dar mucho las gracias, las cosas como son, que nunca los nombramos a este canal, que es Visto desde la Izquierda. Tú lo sabes, Patrick, que muchas publicaciones que hemos hecho nosotros aquí o entrevistas que hemos hecho, gracias a Visto desde la Izquierda, se ha multiplicado las visualizaciones con ellos en sus canales brutalmente y se han conocido los casos. El último, el de José L. Sánchez. José L. Sánchez ha publicado Visto desde la Izquierda y ha superado las 100.000 reproducciones. O sea que se está consiguiendo poquito a poco. Entonces, estas campañas de desprestigio, de lo que estábamos hablando antes en la conversación con Gonzo, es lo damos por hecho. Esto lo hemos hablado, creo que lo hemos hablado ahora que estamos aquí los cuatro, y aunque estemos en directo, lo hemos hablado en privado muchas veces. Y esto te lo he preguntado yo a ti, Sergio, y tú me lo has preguntado a mí, Patrick, oye, mira, que me están atacando mucho, qué tal, estoy en un momento de bajón, y oye, sabías a lo que te enfrentabas cuando abrimos los canales y cuando empezamos esto. ¿Lo recuerdas? Que lo hablamos, que esto nos iba a pasar. Sí, sí, es verdad. Pues entonces es que vamos por buen camino. Está saliendo tal y como sabemos que pasan estas cosas. Lo hablamos de los demás. ¿Por qué no nos va a pasar a nosotros? Entonces, eso es bueno. Y bueno, pues aquí andamos todavía, dando por culo, que es lo interesante. Y me callo. No, eso está claro. Yo dar las gracias a todos vosotros porque todos somos valientes, ¿no? Y más que valientes, yo el término valiente no lo usaría. Yo hablaría más o utilizaría más del término de comprometido con los ideales de uno mismo, ¿no? Que, es decir, como hay personas que ya no es que sean valientes o no, ¿no? Habría que definir también el término de valentía. Por otro lado, sería la persona que no quiere prostituirse a sí misma, porque a lo mejor tampoco se trata de, aunque sí me gusta También el término de Al Pacino en la película de El Precio del Poder, ¿no? De Scarface, Tony Montana, que decía, soy Tony Montana y solo tengo dos cosas en este mundo, mi palabra y mis cojones, y no las cambio. Algo que es valentía o no, pues, a sí mismo. Quedo con la frase de Tony Montana. Mira, has mencionado una palabra que has dado en el clavo, los ideales. Ideales, porque mira, aquí los cuatro que estamos aquí en la llamada, podemos tener una ideología en un momento dado, pues a lo mejor diferente, pero el ideal es el mismo, no puede ser otro, es que no puede ser otro, es imposible, no puede ser otro. Sí, yo creo que ideología es cuando intentas coger los ideales de cada persona y sacar como el máximo como un divisor y el mínimo como un múltiplo, ¿no? Dice, venga, comunes, no comunes, elevado al menor exponente, pim, pam, vas cambiando, ¿no? Pero yo creo que al final son los ideales de la persona, es decir, más que ideal, los principios. Esos principios en búsqueda de un objetivo, los principios de una persona en búsqueda de un objetivo que sean superiores a él, es lo que marca el ideal de esa persona. Y luego la ideología es la que intenta aglutinar pues, los ideales que más o menos se asemejan entre todos, pero que al final todos los ideales son diferentes. Exacto. Son diferentes a los tuyos, son diferentes a los de Sergio, son diferentes a los de Rebe. Y los objetivos que cada uno nos planteamos con respecto a nuestros principios, ¿vale? Son diferentes entre todas. Es decir, ¿Nostra TV es una ideología? No. Eso es lo que tenemos que acabar con las ideologías. Lo que hay que conseguir son personas con ideales. Y Nostra Televisión es un canal en el que engloba a personas con ideales. Las ideologías no son ni más ni menos que otro recurso del sistema para desfragmentar a la sociedad. Hay que tener ideales y objetivos. Si, por ejemplo, decimos, venga, ¿en qué estamos de acuerdo y contra qué estamos en contra? Partiendo de esas bases, pues podemos decir, venga, pues yo me suscribo a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Las ideologías no funcionan así. Las ideologías te dicen, por ejemplo, el capitalismo es así. ¿Vale? Que al final ideología también podríamos hablar lo que estaba hablando yo ayer con Sergio, teorías económicas, por ejemplo. El comunismo es así. Venga, o eres capitalista o eres comunista. Dices, vale. Y entonces, por ejemplo, a mí si me gusta la teoría económica del nacionalsocialismo, no, es que eso lo llevaba Hitler. ¿Vale? Pero vamos a hablar de teoría económica. No, porque no sé qué, no sé cuánta. Entonces dices, bueno, es que eso es una ideología. No, es que yo no estoy buscando ideologías. Yo tengo mis propios ideales, ¿de acuerdo? En base a mis principios y en base a mis objetivos, que conforman mi ideal como persona. En base a eso, yo también puedo hablar de economía. Y si hay alguna parte de una economía que me gusta, pues tengo que cogerla. No, este sistema tiene que coger y decirte no. Claca, claca, claca, claca, claca, claca. Te tienes que posicionar en una de estas casillas. Y esa es tu casilla de salida en esta partida de parchís. ¿Vale? Y si te como, pues me cuento 20. Pues no, así no funcionan las cosas. Y eso es lo que hay que acabar con este asunto. Acabar con este asunto y buscar objetivos comunes para poder acabar con este sistema. Si no, estamos verdaderamente jodidos. Y hay que tener mucho, hay que tener el ojo avizor de ver qué supuestas ideologías conformadas en base a ideales intentaron acabar con este sistema y han sido totalmente desfenestradas para siempre. O ridiculizadas también. Afirmativo. Seamos inteligentes también en ese aspecto. Mira, antes cuando estabas hablando, que estaba escuchando, no quería interrumpir, que hablabas del aluminio y tal, a mí me causa pavor el que la gente no sabe lo que sucede con el tema este del aluminio, y que me hace mucha gracia que te acusen de alarmista social, porque, ostras, la gente no sabe que hay un consumo mínimo diario de aluminio que te marcan pues las organizaciones mundiales de alimentación, no la OMS, sino de alimentación. O sea, profesionales pagados por las propias marcas alimentarias que te pueden meter, lo que tú comentaste antes, aluminio en el agua y en demás sitios, pero lo que no te dicen, dentro de esa cantidad mínima recomendada, o sea, recomendada entre comillas, para que no sea peligrosa al día, lo que no te dicen es que eso no se, el cuerpo no lo desecha, se va acumulando. Claro, ¿vale? En el cerebro. Claro. No te dicen que tiene efectos sobre medicamentos beta bloqueantes, que son aquellos que te ayudan a mantener un nivel de vida en aquellas personas que tienen problemas cardíacos, miocarditis, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a poder aquí dar una conferencia, que no es el día. Entonces, cuando te ocultan esa información y cuando ves los organismos que te dan esos consumos mínimos recomendados y demás, ya te preguntas, pero estos cabrones nos están matando. Nos están matando. Si el agua hace 300 años la bebíamos de los ríos y no pasaba nada, ¿por qué hay que limpiarlo hoy en día con aluminio? Porque permites a un señor que tiene una empresa verter mierda en ese río y por eso hay que limpiar el agua. Lo que hace un tío lo pagamos todos. Eso es lo que no quieren que veamos. Y efectivamente, de acuerdo contigo. Y es que es un ejercicio de hipocresía, un ejercicio de desinformación, un ejercicio de alta traición a nuestro país, a todas sus personas. Yo me queda muy poco por irme, ¿no? Porque mañana tengo que hacer muchísimas cosas y quiero acostarme temprano. Yo el día de hoy he estado totalmente jodido, ¿no? Jodido. Bueno, he empezado hablando un poco de lo de la crisis de fe y todo eso, ¿no? Se ha muerto la hija de un amigo mío y con 8 años. ¡Ostras! Que estaba librando una lucha contra el cáncer. Y al final ha caído. Después de seguirla siempre en su Facebook, ha salido en fotos de portada de campaña de determinadas fundaciones. Lo ha hecho, la quería una preciosidad. Los padres una entereza impresionante. La despedida que le ha hecho el padre, mi amigo, va para ti un abrazo y un beso, si me escuchas o me escucharás. A su hija es de una entereza que yo en la vida podría tenerlo. Yo no podría tener esa entereza que ha tenido ese padre de despedida para con su hija, diciendo de que el padre ha aprendido más de la hija que de la hija del padre con respecto a lo que es la lucha en la vida y la perseverancia. Y de verdad que no tengo palabras porque se me hace un nudo en la garganta y estoy todo el día fatal con un punto que hace te hace plantearte dos cosas. Una, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde estos hijos de puta están actuando? ¿Hasta dónde están llegando los límites del cáncer infantil en nuestro país y en otras partes del mundo? Y la segunda es, ¿qué estamos nosotros haciendo o dejando de hacer para evitar esto? Y la respuesta y la pregunta la planteamos nosotros, pero quien ejecuta son los que tenemos arriba. Son los que están permitiendo todo lo que saben que es cancerígeno. Todo lo que saben que es cancerígeno. Porque el cáncer no sale porque sí. El cáncer está inducido. Hay cosas que producen cáncer. Hay 1000 aditivos que tenían que estar prohibidos y siguen utilizándose. Igual que cuando empezaron con los bisfenoles aromáticos en los biberones de los lactantes, que eran disruptores endocrinos. Hay 1000 cosas que se están utilizando. Y pasan olímpicamente. ¿Por qué? Porque al final la crisis de fe que os decía yo al principio es, ¿se puede cambiar este mundo con todo nuestro activismo? ¿Se puede cambiar este mundo estando siendo puteados? Al final que acabemos como mártires. ¿Se puede cambiar este mundo en el que gobierna el mal? Porque gobierna directamente el mal. Yo no sé, ni quiero imaginarme lo que está pasando a mi amigo después de la pérdida de lo que más quería, de su hija. Yo tengo hijas con su edad. Y aquí lo dejo. Creo que tenemos que hacer un examen de conciencia. Tenemos que priorizar nuestras batallas y nuestras luchas en cosas que merezcan la pena y no en divagaciones, no en filosofar sobre tonterías, porque la gente está muriendo. Solo eso. Un abrazo y buenas noches a todos. Un abrazo. Un abrazo, Patrick. Bueno, casa, vale. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Muy buenas, catedráticos. Hoy os traigo un vídeo especial en el que contamos con la participación de Patricio Carrasco, que muchos de vosotros ya lo conoceréis porque ha participado y ha colaborado ya en muchísimos vídeos en este canal, siendo el más famoso de ellos, ¿no? El del Monte Araví, en el que destapamos toda la trama que había y que ocurrió este verano en la comarca del Altiplano, en Murcia, y que en tan solo, en menos de 24 horas incluso, ya generó que el grupo principal que gobierna en aquella comarca diera una rueda de prensa tirando balones fuera, desmintiendo lo que habíamos dicho, pero eso sí, sin dar ningún argumento, simplemente que era mentira. Pero bueno, vamos a presentarlo ya. ¿Qué tal, Patrick? ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches, Sergio, y un placer volver a estar en tu canal, uno de los canales más serios que hay en YouTube y que está realizando una importante labor social y de denuncia y acabando con toda esta mafia corrupta que, como dijimos en aquel famoso vídeo, A, o no se enteran, por lo cual no nos representan, o B, si se enteran y se callan, por lo cual tampoco nos representan porque son los corruptos. Y os toma por la B, respuesta D. Efectivamente, y de eso vamos a hablar también un poco hoy, o sea, de cómo estos políticos del sistema nos han vendido, han aceptado todas las condiciones, ¿no?, y todos los planes que desde Europa le han impuesto, únicamente pues porque, bueno, al llevarlos a cabo, ellos también sacarán su correspondiente tajada. Y bueno, antes de empezar ya con el tema, decir simplemente que vamos a hablar de cuál es el papel que nos han asignado desde Europa a España y cuál va a ser nuestro futuro si no hacemos nada. Ya sabéis, un país en el que vamos a destacar por ser únicamente los camareros de Europa y por, como ya lo viene siendo a lo largo de siglos y siglos, los productores de aquella materia prima, la cual nos va a hacer polvo todo nuestro paisaje, toda nuestra naturaleza, todo nuestro medio ambiente, en favor, ¿no?, de que ellos, un poco más arriba de la geografía europea, estén bien. Pues sí, es un escenario bastante lamentable el que se nos está presentando, y un futuro totalmente más lamentable aún, si cabe. Pues para empezar a hablar de nuestra posición como país, que no es soberano dentro de lo que es el conjunto, el marco de esta Unión Europea. Recordamos a todos los que nos están escuchando que al principio España entró en lo que era una Comunidad Económica Europea, eran unos tratados de libre comercio, ¿de acuerdo? Un mercado común, que es como se denominaba, en el que se liberaban de aranceles para ordenar sus transacciones, su comercio, ¿de acuerdo? Y que a partir de 1993... entró en juego un nuevo ente. Ese nuevo ente se llama la Unión Europea. De 1993 hasta el año 2005. En el año 2005 fue el año en el que se aprobó la Constitución Europea. Y de ahí al año 2009, es decir, cuatro años después, ya la Unión Europea absorbió totalmente todas las competencias que tenía la Comunidad Económica Europea. Desapareció la Comunidad Económica Europea tal y como se conocía, y entró ya lo que es la Unión Europea que conocemos actualmente, ¿de acuerdo? Año 2009. Antes de eso se hicieron una serie de procesos. No sé, sabéis ya lo de la moneda única, pero luego ya tener lo que es el Parlamento Europeo, ¿de acuerdo? Directivas europeas, el mandato de la Unión Europea a los países miembros. La diferencia entre una directiva y un mandato es que es una directiva, se hace para todos los países miembros de la Unión Europea, y un mandato es de cumplimiento exclusivo para un determinado país miembro, ¿no? Entonces, pues aquí es cuando ya te das cuenta de que ya has perdido hasta tu soberanía legislativa. Pero si empezamos a hablar de lo que es España, cómo está conformada, porque mucha gente dice, bueno, no pasa nada, que va uniendo aquí países a la Unión Europea y al final son más grandes. No. Vamos a poner el ejemplo con respecto al independentismo, ¿no?, que está sufriendo nuestra nación, por medio de que a partir del régimen del 78, y también un poquito antes, ¿no?, cuando empezaban a darse los fueros, bastante antes, ¿no? Ya lo sabes tú, que eres profesor de historia. Es decir, empezaron a darse cuenta, o darle rienda, mejor dicho, a determinadas comunidades autónomas, ¿no? Eso es un fracaso total. Eso es lo que, de aquellos polvos, estos lodos. Si nos damos cuenta, cuando se conforma España, la idea de España moderna que podemos llegar a tener ahora mismo, pues es como una casa, está totalmente distribuida en habitaciones. Y cada habitación pues cumple una función, o suple una función. Uh-huh. En la cocina pues almacena los alimentos y cocinas. Tienes tu aseo, tienes tu comedor, tienes tus dormitorios. Entonces lo que no se puede pretender es que si por una disposición estratégica, vale, en una determinada zona, cuando tú estás construyendo las habitaciones dentro de tu casa, dices, bueno, pues esta queda un patio, pues mira, tengo la salida de extracción de humos y entonces pues aquí voy a colocar la cocina, ¿no? Pues no pretendas que luego tú me cierres la puerta de la cocina, seguimos los dos en la misma casa y me digas, no, perdona, yo que me encargaba de la cocina y guardo aquí los alimentos, la cocina es mía, tú búscate la vida. Entonces, pues, a ver, yo respondo y digo, ah, vale, tú te quedas con la cocina, pues entonces yo me quedo con el aseo, aquí no entras tampoco. Entonces, pues, luego te quedas, pues, los que están simplemente que se encargaban de las habitaciones y dicen, bueno, vale, ¿y nosotros qué? Pues eso es lo que está pasando un poco, ¿no? Cuando tenemos que tener en cuenta que estamos viviendo en una península, España es rica en todo, ¿no? Somos un país privilegiado que está siendo destrozado, que se está... Pues, está sufriendo una pérdida total de soberanía y que no somos conscientes de lo que están haciendo con nosotros, ya no solo los enemigos internos, sino los enemigos externos. Nos están desfragmentando y están acabando con nosotros. ¿Qué es los enemigos externos? Bueno, pues a nivel de multinacionales, corporaciones, la propia Unión Europea. Enemigos internos, nuestros políticos. Ni más ni menos, independientemente de que pueda haber ya más o menos gobiernos en la sombra, ¿no? Pero los traidores directos son aquellos que dicen representarnos, que son los que están creando todo este panorama de desolación en nuestro país. ¿De acuerdo, Sergio? Sí, sí. ¿Y es lo que está pasando? ¿Qué le queda a España? Lo que has dicho tú, lo están convirtiendo en un país de camareros. Sí. Y España es rica en todo. Recursos naturales. Tenemos lo que no tiene nada. Ni nadie. De toda Europa. Lo tenemos, o mejor dicho, lo teníamos todo. Teníamos ganadería. Teníamos agricultura. Teníamos flota pesquera. Tenemos, por ejemplo, en el Levante la mayor tasa de horas luz año de toda Europa. ¿Dónde vienen los turistas? Vienen aquí, ¿verdad? ¿Dónde vienen los ingleses? Vienen aquí. Un servicio sanitario perfecto que lo teníamos. Lo estamos perdiendo todo. ¿Por qué? Pues unas políticas desde la Unión Europea que lo que hacen es relegar a España al último plano, al último puesto, y poco a poco, por medio de la trampa de dar subvenciones, es lo que han ido quitándonos por nuestra capacidad de producción. ¿Cómo ha ido funcionando esto? De la forma esta que te estoy diciendo, se van firmando acuerdos y al final pues es lo que ha hecho que España acabe como está. Nos quitaron la flota pesquera. Decían que nuestros barcos daban dinero directamente para que nuestra flota no saliera a faenar. Empezaron a dar por perdidos determinados cultivos de secano y vendiendo hectáreas para convertirlos en cultivos de regadío, para seguir especulando con el agua y que grandes multinacionales y compañías de transgénicos empezaran a instaurarse en España. Empezamos a perder nuestras zonas de arrozales, creando, por ejemplo, grandes compañías como, por ejemplo, la Ebro Foods. Y ahora vamos a hablar de lo que es la Ebro Foods. Hay muchas marcas de arroces que toda la gente que nos está escuchando pues seguramente no tiene ni idea de que esos arroces están cultivándose en Marruecos. Y Marruecos, digamos que no sobresale por la capacidad de depuración de aguas. Es decir, que seguramente mucha gente no sabe que puede estar comiendo un determinado arroz que está regado con aguas fecales marroquíes. Desaproveche. Y mil cosas más, Sergio. Sí, a mí lo que me llama muchísimo la atención es como, por ejemplo, tengo entendido que en Mercadona toda la fruta que nos venden no es ni siquiera de España, es de Marruecos. A mí me hace mucha gracia cómo te pones a ver gráficas de lo que era la industria en España y cómo poco a poco ha ido cayendo estos últimos años hasta estar en servicios mínimos. Lo que has comentado de la hora de sol en España, he visto la noticia como que en Gran Bretaña, ojo, en Gran Bretaña, que se pega casi todos los días nublado, están sacando muchísima más electricidad, muchísima más energía con las placas solares que en España. Aquí, una de las primeras cosas que nos hicieron cuando nos metieron en la Unión Europea fue, lo que has dicho tú, darnos subvenciones por autosabotear lo que teníamos, ya fuera ganadería, ya fuera agricultura, ya fuera la flota pesquera. ¿Para qué? Sí, muy bien, la gente se alegra, te dan 4 duros, pero bueno, es como dice el refrán, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Justo, es que así es como están actuando también estos políticos traidores, independientemente de que luego pueden estar metidos en otros asuntos chungos, digamos, logias y todo lo demás, ¿no? Y que sirvan a un propósito, pero está claro que no sirven, ¿no? Pero independientemente de eso, esta gente no es consciente de que son traidores directos, no solo a su país, sino también a su descendencia. Porque al final sus hijos van a heredar en la España que ellos están creando. Ni más ni menos. ¿Qué es lo que estábamos diciendo con lo de la flota pesquera? Pues lo mismo, o lo de las placas solares. Sí, no sé si recuerdas cuando empezaron a hacer una trampa para que muchos pequeños y medianos agricultores, llamémoslos de esta forma, empezaran a dejar de cultivar sus tierras y empezaran a instalar placas solares porque les daban subvenciones desde Europa. No sé si recuerdas que pasó eso con el gobierno Zapatero y todo eso, y después sí. ¿Qué pasó? Directamente las subvenciones las quitaron. Entonces ya te quedas con tierras sin cultivar y a la misma vez con placas solares que no te sale rentable. Luego viene otro y te compra esas tierras. Y así han estado funcionando. Una mentira total. La producción eléctrica española pues depende de las hidroeléctricas directamente, ¿no? Por eso hemos visto que cuando hemos tenido estos periodos fuertes de sequía, pues el precio de la luz, independientemente de que son unos piratas y unos especuladores de mil pares de cojones, lo que han hecho es coger y inflarnos el recibo, y ellos como excusa ponían pues porque al final se tenía que recurrir a las centrales térmicas y a las plantas de ciclo combinado, por lo cual el precio del carbón y el precio del gas pues encarecía el recibo. ¿Qué pasa? Pues si tú solo dependes de ese tipo de energía, pues en el momento en que te falta el agua de lluvia, mejor dicho, pues ya pues tu producción energética se va al traste. Por otra parte, tampoco tienes un desarrollo de energía nuclear, que también te están vetando desde plataformas ecologistas y todo eso, pero que a la misma vez estás comprando la energía eléctrica procedente de las nucleares desde Francia, por ejemplo, ¿no? Dices, venga, yo aquí no, pero al final dependo de estos. Y es lo que está pasando. ¿qué pasó con la energía solar? Pues nos boicotearon vivos, es decir, España pues podría ser totalmente autosuficiente energéticamente, si es que lo tenemos todo. Si es que la gente no se da cuenta de lo que tenemos todo. Sí, has puesto un ejemplo muy bueno con lo de Inglaterra. Que la gente se vaya a Inglaterra a ver lo que ve ahí en Inglaterra. Bueno, se dice, venga, me meto en Wall Street. ¿Qué tienes en Wall Street? Edificios. Es una comparación un poco así... Sí. Muy radical, ¿no? Pero para que se entienda el ejemplo, nosotros tenemos todo. Tenemos todo. Y lo estamos perdiendo todo. Estamos perdiendo nuestra agricultura. Han pasado todo este tipo de borrascas, mega borrascas de Europa del Este, gigantescas, que tenías que descargar en todos los sitios en nuestra comunidad autónoma, aunque no me gusta lo de comunidad autónoma, pero en la región de Murcia, si te das cuenta, han caído cuatro gotas. ¿Qué pasa con la región de Murcia? La región de Murcia es la huerta de Europa, ¿no? Usualmente la huerta de Europa no cae una gota nunca. Por eso tienes a todos los agricultores en pie de guerra, las comunidades de los regantes y todo, independientemente de que se esté especulando con el precio del agua, utilizando la política de los trasvases desaladoras que son ilegales y que luego son incluso dañinas y letales para la salud y para los cultivos, y te das cuenta, acuíferos que por un lado dicen que se están secando y por otro lado te das cuenta de que están dejando que hay 15, salgan 15 veces el caudal que en teoría pasa por la superficie de un río y están dejando que caiga directamente al mar. Y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Claro, sí, lo que decíamos antes, la huerta de Europa. Pues han decidido que ya Murcia no sea la huerta de Europa. La huerta de Europa sea Marruecos y que la huerta de Europa sea Canadá. De ahí vienen, por ejemplo, acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá y que naranjas que vienen de Canadá se denomine la marca Naranjas de Valencia. A la misma vez, la Unión Europea, aunque no lo sé, que claro que lo sabe, al principio decíamos que no, si ya está todo solucionado porque el TTIP no se ha firmado, ya no hay TTIP, vale. Pero si recordamos que Canadá tiene también un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y México, ¿de acuerdo? Pues al final, si no te lo meto directamente por el TTIP, los productos de Estados Unidos te los voy a meter por medio del acuerdo de libre comercio que tengo con Canadá. Y eso es lo que está pasando. No, es que es un boicot, es que vamos, es que yo, el futuro de España dentro de, no sé, 20, 30 años, yo me veo, pues eso, la población con cada vez menos poder adquisitivo, no, ellos dicen, claro, suben los sueldos, del nivel de vida no dicen nada, ellos con decir suben los sueldos se quedan tan contentos, pero el poder adquisitivo cada vez se reduce, lo cual le lleva al personal a una vida cada vez más precaria, más atada y más esclavizada, más endeudada. Todo el mundo ya dedicado al sector servicio, en la mayoría, con contratos precarios, contratos para un par de meses, para ir sobreviviendo, para ir enganchando un medio contrato a otro medio contrato, el campo destruido, la agricultura destruida, la ganadería destruida, se están trayendo un montón de fábricas, bueno, perdón, de fábricas no, de granjas productoras de carne, que se las están trayendo de Europa porque contaminan muchísimo, ¿no? Como ya vimos en el vídeo de la Arabí, y las están implantando todas aquí en España. Así que el interior destruido, produciendo materia prima, y lo que es la costa, en la zona de verano, pues eso, empleándonos laboralmente, pero con unas condiciones, pues eso. De esclavos. Sí, al final somos, pues... No me gusta utilizar este término, pero es que estamos comportándonos como las putitas de Europa y las putitas de la OTAN. Porque también no hay que dejar las dos cosas relacionadas, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte y lo que es la Unión Europea. Van más unidos de lo que la gente piensa. España también tiene ahora el privilegio de ser la ruta de entrada de toda esta inmigración y falsos refugiados a Europa. Pero Europa, que al final donde desembarcan, por así decirlo, es aquí en España. los que se tienen que comer el marrón somos nosotros primeros, el igual que se lo estaba comiendo Italia. Eso ha hecho que determinados partidos allí en Italia, por ejemplo, el que sería el más parecido a Podemos aquí, el Movimiento 5 Estrellas, diera un cambio radical a su discurso y ahora se vuelva anti-inmigración total, ¿no? Porque al final sos consciente, dice, bueno, aquí tenemos un problema gigantesco, le damos la vuelta a nuestro discurso, actuamos o no vamos a ningún sitio. Y eso es lo que está pasando. Aquí, sin embargo, pues seguimos con lo mismo. Estamos en un país lleno de traidores, de políticos que no miran para nada, que están siguiendo una agenda, ¿vale? Porque yo creo que se pueden dividir en este grupo de políticos que están pasando. Igual que antes decíamos lo de A o B, de A que lo desconocían o B que lo conocían y por tanto son traidores directos, y sí, y tanto el A como el B no nos valen. Aquí ya a nivel de vamos a decir, geopolítica como comunitaria, es decir, hay solo también dos opciones. A, que eres el mayor corrupto del mundo y un traidor a tu patria, A, digámoslo así, o B, que es que, aparte de ser un corrupto, un traidor a tu patria, también formas parte de aquellos que están dirigiendo para que se cumpla la agenda que viene desde arriba. ¿De acuerdo? Claro. Cómplice directo, por así decirlo. Y eso es lo que está pasando. Y luego encima tenemos casos, como el que has comentado antes, ¿no? De que hasta nos están haciendo boicot a nuestras a las pocas exportaciones ya que le quedan a España, pues ya se van a cargar, como has comentado antes, la huerta murciana. Encima tenemos problemas también para poder cruzar, ¿no?, la frontera con Francia, que tampoco dejan ya a los camioneros pasar para arriba. Francia, ya sabéis lo que pasa con Francia, siempre que íbamos con nuestros camiones nos tiraban la fruta y todos los demás, ¿no? Pues de las últimas medidas que intentan aprobar ahí, no sé si ya realmente lo han aprobado o no, era pues que los camioneros que vinieran de España, bueno, ellos lo dicen, bueno, ya realmente de toda la Comunidad Económica Europea, ¿no? Pero, bueno, sí. Perdón, Unión Europea, que ya no existe la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea. Pero que nos afecta a nosotros. ¿Vale? Pues que tenían que tener unas medidas laborales, es decir, análogas a los convenios sectoriales de allí. Es decir, si por ejemplo un camionero dice que para poder trabajar en Francia, circular con su camión y hacer cualquier tipo de reparto, tiene que ganar, imagínate, 3.500 euros, pues no dejan que vaya otra persona allí que cobre menos para hacer cualquier reparto. Entonces ya haces que tú no seas, estás en inferioridad de condiciones y ya no puedes hacer tú ese reparto allí, ¿no? Que mil cosas de esas se las están haciendo, muchas tramas, y al final pues por eso que España pues están acabando con ella totalmente, un país de camareros. Sí, el problema es que cuando deje de existir incluso nuestras playas, ¿no? Porque fíjate las chapuzas que han estado haciendo con el Mar Menor aquí de la costa de nuestra región, fíjate si la gente va a seguir viniendo aquí a nuestras playas también. Están acabando con nosotros como país, pero totalmente, por todos los flancos. Acabaron con nuestra industria total, y desde la metalúrgica, desde la minera, la fabricación de coches, por ejemplo. Si tenemos que estar aquí pues dando gracias a que, bueno, que van a fabricar el nuevo modelo de este coche en tal fábrica, porque si no se producen tantos desempleados. Cuando nosotros teníamos nuestra propia industria automovilística, ¿vale? Nacional. Uh-huh. El problema es cuando ya, claro, los sectores estratégicos de un país no forman parte de ese estado, ¿no? Que está en manos de grandes multinacionales y compañías. Ahí ya ese país ya ha perdido totalmente su soberanía. Todos los sectores estratégicos deben pertenecer al Estado. Ni más ni menos. Partiendo de ahí. Pero es que aquí y eso no es lo que está pasando. No sé. Y hemos perdido hasta nuestra moneda. Claro, si es que no se tiene seguridad en nada, no controlamos nuestra moneda, no controlamos nuestra industria porque estamos a expensas de que nos diga Europa o no de lo que podemos producir, de lo que podemos plantar, no tenemos nuestra soberanía aérea. Al final, el Parlamento, ¿qué decide? ¿Qué decide el Parlamento? Así que tenemos que pagar toda la deuda y que eso es prioritario, y lo demás, que se apañen como puedan. No, no, si esto es así, es decir, estamos supeditados al Banco Central Europeo, al Fondo Monetario Internacional, a la OTAN, a la Unión Europea y a la madre que los parió a todos. Y es lo que está pasando. No se puede seguir así. Estamos condenados al fracaso inmediato. Y luego escuchas a oír hablar a Albert Rivera, que parece que es un poco el que más sentido común tiene, así porque, bueno... Digo esto porque básicamente es el único que dice, no, hay que luchar contra la corrupción y tal. Pero luego realmente el único que dice es, más Europa, y más Europa, y más Europa, y más Europa. Pues si más Europa es todo esto, apaga y vámonos, ¿no? Y, bueno, sí, más que más Europa, él dice, más Bilderberg, más Bilderberg, más Bilderberg. Y Ciudadanos es una acción, es un movimiento de disidencia controlada, al igual que Podemos, que está metido con un nido de gentuza, de acuerdo, alrededor de otros partidos políticos, es decir, que están supeditados a Israel y que forman parte de este anglosionismo y de toda la masonería que está impregnada en el resto, en todo el abanico político que ahora mismo existe en España, con honrosas excepciones, de acuerdo, como el partido al que yo pertenezco, porque todo lo demás, con todos mis respetos, o no se enteran, con lo cual no me valen, o son unos sinvergüenzas, cómplices, traidores, con lo cual tampoco me valen. Yo creo que en los partidos en general hay dos categorías, y son precisamente esas dos. Los que están arriba, que sí que se enteran y que, bueno, por cuatro duros no se venden y aceptan lo que hay que aceptar en tal de estar ahí, tener ese protagonismo y tener esa buena vida, y luego ya tienen a las categorías inferiores, que sí que son gente que de verdad quiere hacer algo por su país y tal, pero que no llegan a comprender muy bien cómo va la película, están un par de años, se queman y los van cambiando como piezas de repuesto y ya está. Creo que existen esas dos categorías, pero bueno. Sí, no, pero que al final estas dos categorías que no nos sirven para nada. No, no, desde luego. A mí me hace gracia estos nuevos partidos que llegaron y que, bueno, que cuando ellos llegaran que se acababan ya pues todas los problemas, ¿no? Desde lo del 15M. No, las mareas y todo esto se va a acabar. Ya están en las instituciones, ya están en asambleas regionales, en el Parlamento Europeo, en ayuntamientos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado. Y hasta hace dos días estaban ahí todos los pensionistas tirándose a la calle de motus propio, exigiendo que no les roben las pensiones. ¿Para qué mierda entonces están todos estos partidos ahí? ¿Qué están haciendo? Gilipolleces, ¿no? Venga, vamos a derogar la ley de... la última, ¿no? La de la prisión permanente revisable. Vamos a derogar eso. O vamos a ver si le está prohibido cortarle las orejas a los perros. Y venga, mucho LGTBI, mucho transfórmate de lo de los transexuales, y mucha, no, es que hay mucha ley de odio, venga, vamos a poner un poco más. Los mismos que se quejan de la ley mordaza son los que están dándole más armas a las fiscalías del odio para intentar coartar todavía la libertad de expresión. Y desde aquí, pues un saludo y mi más firme repulsa a lo que acaba de pasar con Pedro Varela. No sé si sabes que le van a meter en prisión por editar un libro. Que es muy fuerte todo lo que está pasando, ¿no? Y también a todas las personas que están sufriendo una persecución real y que no salen por las cadenas de televisión. Uh-huh. Aparte que solo si eres un rapero que te cagas en el rey, entonces eres aquel que eres el más reivindicativo, el más antisistema. Cuando hay un montón de personas que realmente sí se están oponiendo al sistema, no al sistema este que nos están vendiendo, este marxismo cultural que parece que es el más guay, ¿no? Es decir, el ser una fe marxista o estar así soltando insultos cada dos por tres y diciendo que viva la ETA o que Carrero Blanco o que llegó a la Luna o que desee la muerte al rey, aunque yo no sea monárquico, ¿vale? Eso no es el antisistema. El antisistema es señalar directamente a quién es tu enemigo y plantear estrategias para derrocarle. Muchas veces estos que van de antisistema, como comentas tú, son los que más juego le dan al sistema y los que más fuerzan al sistema. Y ya está. Y si de verdad molestas al sistema, de verdad, si de verdad molestas al sistema, no te van a sacar en ningún sitio. Van a ir a por ti de manera silenciosa, que no se va a enterar nadie. Te van a silenciar y tú no existes. ¿Pero cómo te van a sacar? ¿Para qué? ¿Para que puedas tener algún simpatizante? No, hombre, por Dios. Pero así funciona. Claro, y eso está pasando. Lo que estoy diciendo, falsos patriotas. Bueno, aparte de que esta gente no crea ni en una patria. Son la gente de que el mundo tiene una bandera y ya está, ¿no? Y es muy bonito, muy utópico, pero las cosas no son. Que se den una vuelta por Suecia, que se den una vuelta por National Logo de Francia y que se den una vuelta últimamente por España, y que si que todo no se soluciona con esta política. No verás a ellos dar un discurso del, como el que estamos hablando nosotros. Ellos no dicen nada de lo de las comunidades autónomas. Y aparte, coño, los mismos que estaban siempre oponiéndose a que se quitara el Senado, que era una cámara inservible, son los primeros que luego se presentan a esa cámara, y los que ya una vez que están ahí no los quitan ni con una espátula. Los mismos que decían que también que no se podía ser un político profesional, porque al final eso es una, forma parte de la casta, ¿no? Pues vamos a ver cuánto tiempo pasan estas nuevas formaciones sin dar un relevo a otra gente. Pues no los quitas ni con la guarra, se los quitan de ahí. Que se lo digan a Carlos Pues allí en Cádiz. Mira, ya está Podemos en Cádiz. Carlos Pues nunca lo han perseguido tanto como le persigue ahora Podemos en Cádiz. Claro, pues al final esto es lo mismo, y son maniobras de la élite que al final pues crea movimientos que se nutran de la indignación de las personas y los utilizan políticamente, igual que está pasando con muchas mareas, ¿no? Es decir, las mareas son de George Soros, ¿no? Todas las mareas de colores son siempre movimientos de George Soros. El movimiento Hablemos o Hablamos, que pasó hace unos meses, eso también estaba desde la Open Society, mejor dicho, Open Society, ¿vale? Porque luego te dicen, no has pronunciado bien Society, de ellos solos, y todo. Sergio, todo, hay que tener siempre un punto de vista mucho más amplio y darse cuenta de quiénes son los partidos que realmente abogan por la verdadera España, por una verdadera, un verdadero Estado-Nación, por una verdadera soberanía nacional, ¿de acuerdo? Y quiénes son los que denuncian cosas que otros no se atreven a denunciar. Toda esta oleada de desapariciones que están dándose en España, vale, que eso también afecta a nuestra soberanía, y eso también es consecuencia directa de esta Europa en la que estamos también, porque un tema que deberíamos de tocar también no son nuestras industrias, nuestros conciudadanos están desapareciendo. El último informe que ha sido puesto en la red hace escasos días, desde el Ministerio del Interior, el informe de personas desaparecidas del año 2017, aunque el informe pone 2018, porque es del 2018, pero solo se refiere hasta el 2017, pues más de 2.900 personas desaparecidas del año 2017, cosa que solo del 2017, ¿eh? Ya del 2016 eran unas 740 y tantas o así. No recuerdo exactamente las cifras, ¿no? Pero que SOS Desaparecidos mandó una carta al Ministerio del Interior diciéndolo exactamente que ni más ni menos que están mintiendo, que las cifras son mucho más grandes, que se multiplicaron hasta por mil de un año en otro. Una bestialidad total. ¿Y qué está pasando aquí? Ahora mismo estamos con una crisis de Estado, Sergio. Esto es una crisis de Estado total. ¿Y no se te das cuenta? ¿Qué? Que los partidos del régimen, los partidos oficiales, que no entran en nada, únicamente abordan tonterías, chorradas, medias verdades, que si las pensiones, que si les vamos a poder mantener, si no, si hay que hacer un plan de pensiones privado, pero no entran nunca en la raíz del problema, nunca. No, qué malo, pero no entran ni denuncian eso. Si tú te ves algún partido, están solo ahora con el tema de la prisión permanente revisable y el tema de lo del niño Gabriel, ¿no? Que en paz descanse. Y el feminismo. y el feminismo, y ya está, y esas tres cositas, y un poco las pensiones, pero ya está, venga, a ver quién se sitúa, venga, ¿estás aquí o estás allá? Venga, no hay que, no, hay que ponerse en un sitio, ¿no? Pero no dicen nada real de qué está pasando detrás de todo esto. Nadie está diciendo, señores, ahora mismo no sé si hay alguna jugada de ingeniería social, pero seguro que la hay, ¿no? Porque estamos teniendo últimamente, se habla, fíjate, se habla en los medios o de intentos de rapto o de desapariciones, las cuales encuentran al captor, ¿no? Y que casualmente han tenido un trágico desenlace las últimas, ¿no? El caso de Diana Kerr, el caso de la pareja esta del pantano y luego el del chico este, Gabriel, ¿no? Que también fallecido, ¿no? Asesinado, mejor dicho. Pero fíjate que no están hablando de que en ese mismo momento, con la media que está saliendo en estos últimos 6-7 años, tenemos unos 4 desaparecidos por día en España. Eso no sale en la televisión. Nada, tú imagínate un telediario que empezara cuando lo enchufa, dice, venga, hoy ha desaparecido tal, hoy ha desaparecido tal, hoy ha desaparecido tal, hoy ha desaparecido tal. Y no me estoy diciendo a todas las desapariciones que se ponen, porque muchas desapariciones se ponen a lo mejor porque el padre se ha llevado la custodia del crío o un inmigrante que se le ha llevado a su país de origen y todo eso, ¿no? Me refiero a las de alto riesgo, ¿no? Pues no están diciendo aquí nadie nada. ¿Por qué? Porque crearías un verdadero alarmismo social, ¿no? Al debate de hoy, precisamente, únicamente se han llevado al padre de Diana, al de Marta del Castillo, al de Jeremy, y no sé si está lo de Gabriel, creo que no. Pero bueno. Justo los casos que han salido por la tele. Ya está, el resto no existe. El resto no existen. No has visto tú a ninguno más. No has visto tú a ninguno más. Y eso están esperando todavía que como mínimo se digne la prensa a decir de que su hijo ha desaparecido. Porque literalmente no existen. No existen ni los padres ni los desaparecidos. Cuando están desaparecidos, ¿dónde están? ¿Qué pasa aquí? Hoy, por ejemplo, ha salido también el de que han intentado arrastrar. Bueno, ayer y hoy, dos intentos de arrastro a dos niñas saliendo de un colegio. Están dando una especie de mensaje en los medios de comunicación y el gobierno, como diciendo, oye, tened precaución, porque esto va a estallar. Esto va a estallar. El único partido político que está denunciando esto se llama Democracia Nacional. Es el único partido que lo está denunciando. Y esto va a estallar. ¿Por qué? Pues porque están utilizando pues esta psicología para decir, oye, mira, tenéis cuidado cuando salgáis a la calle, ¿vale? Porque están desapareciendo niños, vigilad más a vuestros niños. Pero ponen como ejemplo siempre intento de rapto, es donde quiero llegar. Intento de rapto, han intentado raptar. No salen los medios de comunicación que a lo mejor en 4 colegios de España se han llevado ya 5 niños. Eso no sale. Porque eso ya es de facto. Entonces dices, bueno, un país, porque la Constitución lo dice, ¿verdad? Que la seguridad ciudadana y todos los ciudadanos de este país es competencia, es potestad del Estado, ¿de acuerdo? El Estado debe velar por nuestra seguridad. Y somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, trabajamos y vivimos supuestamente en paz y armonía. El Estado tiene que cuidar de nosotros. Y no está cuidando, porque la gente está desapareciendo. Y no se sabe ni dónde están. Y ni hablar de Alcácer, ni hablar de Valespaña, ni hablar del caso este que se ha producido en, creo que en el País Vasco, en el que hay miembros de todos los partidos. El periodista, PNV. Eso nada. No, ¿sabes qué partido denunció también este asunto? El de ese de periodista, tal, o el único que se ha hecho hoy, como mejor dicho, Democracia Nacional, nosotros tampoco. Lo vi en la tribuna de Cartagena, lo vi. Sí. Afirmativo. O al final, pues nada, pues si la gente no quiere darse cuenta de quién está realmente contra la élite y contra este. Porque es que hay que decir ya las cosas por su nombre, Sergio, es que ya no me escondo, tengo 42 años y digamos que mi vida ya casi la tengo hecha, ¿no? Pero me preocupan mucho mis hijas, me preocupan mucho mis amigos, me preocupa mucho la gente que no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto va fatal, esto va a un punto de no retorno. Estamos casi en el punto de no retorno. O actuamos todos los gente despierta y se da cuenta de lo que está ocurriendo, o no vamos a ningún sitio. ¿Eh? Y mil cosas más. decir, están acabando con nosotros como país. Sí, pues nada, yo creo que después de este vídeo, que ya aproximadamente ha durado 40 minutos, creo que hemos hecho un análisis bastante acertado, o bueno, al menos dándonos nuestra opinión con la información que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, no sé si te gustaría añadir algo más, pero para ir finalizando. Pues sí, darte las gracias por haberme invitado y que nada, que aquí tienes un amigo, Sergio, y sabes que depende de gente como tú y de gente como la que nos está escuchando, de que esto cambie. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional.